se preguntarán, ¿qué es el ser uno? Es una importante información transmitida telepáticamente desde los mundos mentales, ellos pertenecen a la sexta, séptima, octava y novena dimensión. Son realidades paralelas a nuestra tercera dimensión. Cuando nos referimos a los mundos mentales, estamos hablando de la mente universal, y de los seres que habitan estas realidades. Los cuales tienen la misión de transmitir un conocimiento que comprende, desde el inicio del universo, hasta el futuro del planeta, conocimiento que la Tierra comenzó a recibir, desde los tiempos de Lemuria y Atlántida. Este conocimiento explica paso a paso cómo el hombre puede evolucionar y elevar sus energías pensamientos, para poder entrar a ser partícipe de la alineación cósmica y entrar al cuarto plano de existencia. Es urgente y necesario despertar para que la conciencia del hombre se alinee con la conciencia universal y pueda a través de este proceso ordenar lo que ha estado almacenado por milenios en su mente. El ser uno los hará viajar por el universo material, psíquico y mental. Los ayudará a descubrir de dónde vinieron, quiénes son y a dónde se dirigen. El conocimiento, el ser uno, es recibido a través de la telepatía y canalización. Serán escritos 6 libros, y todos estarán terminados antes del 7 de julio de 2014. En esta fecha se producirá el comienzo del alineamiento cósmico, donde 4 dimensiones se alinearán, y nosotros los seres de este planeta Tierra, nos alinearemos mentalmente también con el universo. El conocimiento de los libros El Ser Uno no llegaron a nosotros para ser vendido, manipulado, controlado o comercializado. El Ser Uno es un conocimiento para la humanidad. Pertenece a todos y es para todos, sin distinción de razas, credos, idiomas, países, costumbres y más. Es libre, y siempre lo será. Léanlos, o escúchenlos con paciencia y en orden. Sean bienvenidos viajeros cósmicos a esta fuente de conocimiento, entendimiento y amor. Beban de esta agua universal, para la sed de su espíritu. El Ser Uno. Libro 2, Parte 1. Este audiolibro fue hecho sin ánimo de lucro y solo para fines educativos. La voz es propiedad de su representante, y fue usada solo y exclusivamente para hacer esta narración sin ningún ánimo de lucro. Libro publicado originalmente por la autora y canal, Franca Rosa Canónico de Stram. Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están reservados para uso exclusivo de la autora. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido, alterado, editado o usado por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, grabaciones, internet, televisión, cinema o sistema de almacenamiento en banco de datos, sin permiso por escrito de la autora, excepto en los casos de trechos cortos citados en reseñas críticas o artículos de revistas, periódicos o cualquier medio de comunicación. La reproducción, cambio, alteración o uso indebido del contenido y dibujos de este libro, estará sujeto a un proceso judicial, amparado por la ley al derecho del autor. El Ser Uno Uno. Los arcanos de Thoth. El Ser Uno Dos. Planeta 333, los guardianes de Tera. Informamos a todos los seres de buena voluntad que el Ser Uno no está vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del mismo, realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, videos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en nombre de este conocimiento. El canal hace saber también que no tiene ninguna responsabilidad con aquellos que transmiten e interpretan el conocimiento El Ser Uno a su manera, sin regirse o basarse en los escritos originales que se encuentran en su texto. El ser uno es un conocimiento gratuito, no está coligado a ningún evento ni a ganancia de dinero de ninguna otra índole por terceras personas, que lo podrían utilizar a propio beneficio. Introducción. El ser uno 2, Planeta 333. Los Guardianes de Tera es un libro de autoconocimiento. Deberá ser leído en orden. Sería inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento y amor. Para ayudar a la comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con los siguientes diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este conocimiento. Diccionario de la lengua materna. Simbolismo de los sueños. Diccionario esotérico. Diccionario de los símbolos. Diccionario filosófico. El conocimiento del ser uno dos no deberá usarse para la ganancia, el poder, la manipulación o el beneficio propio. Aquel que así lo hiciere será responsable por la formación negativa de su causa y efecto. Fue recibido para ayudar al ser planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará del conocimiento, entendimiento y del amor universal. Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido, los maestros guardianes de Tera así lo pidieron, para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y palabras códigos, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un conocimiento de curación. Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque no se trata de una historia o de una novela, es una canalización, que se basa en preguntas y respuestas. Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo ordenadamente. Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran entre las líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el tema. Esperamos que a través del ser 1-2 descubras tu interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, porque todas las preguntas que surjan en ti, serán totalmente respondidas. Léelo con interés, si llegó a ti es por algo, no lo descartes de tu vida, analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. Hermanos del planeta Tera. Somos los guardianes del planeta Tera. Siempre hemos estado junto a ustedes, resguardándolos de toda influencia negativa, de todo mal y de toda incapacidad energética que sus cerebros puedan captar o distorsionar. Existimos en la combustión alciática del planeta. Nuestra sede se encuentra en la ciudad interna, ubicada en los dos polos. Somos la sustentación energética y el equilibrio que Tera necesita. Si nosotros no existiéramos, ni ustedes ni el planeta hubieran conservado la vida. La vida pudo ser preservada en el planeta porque nosotros somos los filtradores de las energías pensamientos negativas y somos también los creadores de las energías pensamientos positivas. Ustedes se alimentan de nuestros pensamientos, si no fuera así, el planeta se encontraría tan densificado, que ustedes no podrían pensar. Nosotros mantenemos y resguardamos intacta la creatividad del universo. Constantemente absorbemos y emanamos la continuidad energética, la cual nos permite reciclar y filtrar toda energía que sustenta la comunicación, sin esta energía nos encontraríamos totalmente aislados. Somos las cúpulas primarias. Acumulamos energías pensamientos positivas y las mandamos a las cúpulas adyacentes y estas a las centrales, de esa manera el cerebro del ser uno se mantiene dinámico y activo. También mantenemos al planeta Tera en constante movimiento y nutrición, así hemos podido conservarlo y mantenerlo fuera del alcance de una densificación mayor o de una petrificación irreversible. Ustedes se estarán preguntando cómo fue que nosotros llegamos a ser guardianes del planeta Tera. ¿Cómo pudimos convertirnos en los hacedores de energías, pensamientos y cómo ustedes se alimentan de nuestras creaciones? Es necesario que ustedes conozcan la historia de Tera, se la vamos a contar en este libro, sabrán a ciencia cierta todo lo que sucedió en el transcurso de los tiempos, nada quedará suspenso en los misterios del saber. Todo comenzó, cuando la Confederación Cósmica de la Realidad Regular Hemisferio Sur, determinó la colonización de 7 planetas que se encontraban en la dimensión primaria. Estos habían sido estudiados profundamente por contener características que los diferenciaban de los demás planetas diseminados en el universo. Las plantas y animales que habían sido implantados en esos planetas, presentaban ciertos contrastes energéticos que no se ajustaban a las fórmulas básicas y originales. Estos planetas fueron clasificados, separados y les dieron el nombre, planetas amorfos. Los 7 planetas eran descendientes del planeta Satien, el cual había explosionado muchísimo tiempo atrás por vejez y por la petrificación de su energía. Por esa razón, el legado estaba impregnado en los genes hereditarios, ocasionando los contrastes energéticos y la desviación molecular de la herencia universal. Esta historia pertenece a todos nosotros, colonizadores, voluntarios, densificados y guardianes del planeta Tera. Fuimos todos víctimas de la colonización. A pesar de saber lo que nos esperaba, nosotros lo realizamos conscientes y voluntariamente. Nosotros somos descendientes de los colonizadores que se salvaron de la distorsión y de la enfermedad llamada ambición. Somos los únicos que podremos rescatar la verdadera historia del planeta, porque contaremos la verdad de los hechos. Muchos misterios envuelven el conocimiento, porque se perdieron en el olvido de las mentes distorsionadas y enfermas. Hemos tenido que esperar la recuperación de las energías pensamientos, para poder llegar a ustedes que se encontraban inmersos en la oscuridad de la ignorancia y en la irrealidad de la fantasía. Nuestra existencia es eterna y en esta eternidad continuamos trabajando para recuperarlos, nunca hemos desistido y jamás lo haremos. Ustedes son nuestra descendencia, nuestros hermanos e hijos amados. Hemos sido testigos del gran sufrimiento y tormento que ustedes han vivido y créanlo, hijos míos, hemos sufrido con ustedes. Vivimos en la combustión alciática de los polos, podemos salir y entrar por ellos. Nuestra existencia es diferente a la de ustedes porque nuestros cuerpos son de energía solar helio y por medio de esta energía, podemos viajar por el universo. Nos trasladamos a través de las fuerzas gravitatorias que impelen a los planetas, sistemas y constelaciones. Nuestro trabajo consiste en mantener el equilibrio en el planeta Tera. Debemos reciclarlo constantemente de energías pensamientos elevadas, puesto que la densidad se mantiene en la parte central del planeta y al estar nosotros en los polos no dejamos que la densidad se expanda, la mantenemos prisionera girando en sí misma. Este aro de energía densificada, este anillo de energía calorífica, lo vamos reduciendo poco a poco hasta crear alrededor del planeta, un etéreo de combustión alciática. Este es nuestro trabajo, disminuir la densidad, para que el planeta pueda trascender. En todas las épocas hemos tratado de comunicarnos con ustedes y hacernos conocer. Mas la mente de ustedes aún no estaba preparada para captar el conocimiento auténtico y real. Aquellos que débilmente lo percibían o lo recordaban, han distorsionado y tergiversado los hechos, por eso la confusión reina en el planeta. Actualmente nos estamos comunicando con aquellos que se encuentran más despiertos, cuyas energías pensamientos están equilibradas y cuyos recuerdos afloraron nítidos y claros. Estos seres han conservado la pureza en sus corazones, han trabajado en sí mismos y luchan para que la verdad no se esconda, ni se olvide en el ostracismo del subconsciente. Hijos míos, hermanos queridos, esta historia sucedió en un tiempo vibratorio de nuestra realidad. Nuestra burbuja esfera había descubierto el conocimiento de la realidad y se encontraba en la plenitud de su creatividad. El orden y la sabiduría imperaban en la Confederación Universal. Esta historia será contada con verdad. Esperamos que todos aquellos que la lean, puedan recordar y activar los circuitos mentales que les permita hacer una regresión de los hechos. Es necesario que tengan mente abierta y mucha imaginación. Muchos de ustedes al leer esta historia cerrarán más aún sus mentes, porque el miedo tomará cuenta de sus emociones, más otros abrirán sus mentes a informaciones nuevas y posibles. Nunca teman, hijos míos, a la verdad, ella entrará a sus corazones para romper las capas del miedo, de la ignorancia y del olvido. Todo comenzó cuando el planeta Satien explosionó. Los guardianes de Tera. Capítulo 1. Dimensión regular. Un planeta llamado Satien. Creados y ayudados por la dimensión perfecta, los mundos regulares habían llegado a un perfecto desarrollo en sus formas y facultades. El hombre de la realidad regular estaba estructurado de acuerdo a su realidad y al proceso dinámico de su energía mental. El desarrollo acompañaba la evolución y elevación de sus ángulos, los cuales se habían encajado perfectamente de acuerdo a las imágenes creadas por la imaginación del creador. La energía mental se encontraba cincelada y concordaba plenamente con la verdad de su existencia. El hombre de la realidad regular se encontraba en la plenitud de su conciencia y esa cualidad era transmitida a todos por igual en el universo cósmico. Este hombre, enseñado y guiado por conciencias vibratorias de alto nivel, había conseguido la máxima expresión mental, las energías pensamientos podían a través de él, configurar un contexto mayor y una asimilación energética de gran alcance. A beneplácito de sus creadores, la dimensión perfecta, el hombre de la realidad regular consiguió un desenvolvimiento mayor de lo esperado, desarrollándose plenamente y a tal grado, que pudo evolucionar y elevar de acuerdo a sus propias experiencias y vivencias, creando para sí mismo un universo lleno de conocimiento que lo ayudó a depurarse y elevar. Esta historia comenzó, cuando el hombre de la realidad regular estaba totalmente formado, elevado y maravillosamente evolucionado. Las jerarquías universales se encontraban perfectamente ordenadas y los hombres diseminados en los miles de planetas del universo cumplían a cabalidad los trabajos designados para cada uno de ellos. La dimensión regular se había ordenado de tal manera que la interacción entre ellos era a todo nivel científico, tecnológico, artístico, etc. Las dimensiones se retroalimentaban entre sí, permitiendo con ello que el conocimiento se expandiera, alcanzando la uniformidad, el balance y el equilibrio de la mente universal. Habiendo alcanzado el máximo grado de evolución y elevación, la realidad regular se responsabilizó por la mitad de su burbuja esfera, o sea por los mundos inferiores y esa responsabilidad les dio el derecho, de estudiar e indagar todo proceso energético del vasto universo. Así pues, una de las formas asequibles que ellos encontraron para su estudio e investigación fue la colonización. Las colonizaciones se nutrieron de gran conocimiento y a través de ello, fueron encontrando métodos, técnicas y creaciones con nuevas fórmulas, pudieron desvendar los misterios de la vida y de la creatividad. La investigación y el estudio profundo les permitieron también analizar al universo, descubrieron que éste existía y se mantenía por infinidad de secuencias matemáticas, las cuales funcionaban con perfección absoluta. Los colonizadores tuvieron que adaptarse rígidamente a esas secuencias, significaba que ellos tenían que realizar la colonización de acuerdo a ellas, si no era así, la colonización corría el riesgo de ser un fracaso dentro del contexto creativo universal. La realidad regular indagó, investigó, colonizó, experimentó, vivenció y creó. un tiempo inimaginable pasó, para que podamos explicar la amalgama de sucesos transcurridos y vividos, es imposible querer contener en una sola palabra el proceso de existencia que esos seres absorbieron en conocimientos, experiencias y formas de vida. Este cúmulo de sabiduría se fue expresando poco a poco en el universo infinito, lleno siempre de nuevas realizaciones. Cuando pensaban haber terminado, todo comenzaba de nuevo. La realidad regular tuvo que acompañar muy de cerca el trasfondo de la mente universal, no ha sido fácil, solo lo pudieron lograr en el transcurso de la evolución y elevación de sus energías pensamientos. Las colonizaciones trajeron consigo mucho sufrimiento y transformaciones para el hombre de esas realidades energéticas. Tuvieron dolorosas mutaciones químicas, genéticas, psíquicas y más, porque los seres que colonizaban debían adaptarse al medio ambiente en que se desarrollaban. Esas transformaciones dieron lugar a nuevas especies que al mezclarse con otras, formaban otras y así infinitamente. La especie hombre de la realidad regular, fue uno de los pocos que preservó la autenticidad de su fórmula original, ellos se conservaron puros, hasta que comenzaron a colonizar otros planetas y otras realidades. El descenso y la adaptación a otra gravedad de vida, los fue transformando y a pesar de todo, el ser ayapliano de la dimensión regular conservó siempre las fórmulas básicas de la creatividad. La especie creada en los laboratorios de la dimensión perfecta e implantada en la realidad regular, conservó la base pura de su creatividad, se les llamó ayaplianos. Todas las especies forma hombre diseminadas en el universo inferior, derivan de un solo linaje y de una sola especie ayapliana y es a esta especie, que toda la realidad inferior le debe la evolución, la elevación y la vida. Es la especie ayapliana la que comanda al universo hombre, son ellos los encargados de nutrir con ideas y de alimentar al universo con el conocimiento cósmico y universal. Son aquellos que reciclan las energías, pensamientos y las convierten en ideas. Son las cúpulas centrales, las glándulas pineales del universo. Cuando la dimensión perfecta vio a su criatura desarrollar plenamente en la realidad inferior, lo dejó libre para que él tomase su propia responsabilidad y creciese de acuerdo a sus propios parámetros de existencia, le otorgó el libre albedrío de escoger y de formarse a sí mismo. La dimensión perfecta le dio el conocimiento superior para que pudiese elevar, más para que pudiese evolucionar, él debía adquirir toda la experiencia y vivencia que su realidad inferior le proporcionaba. De esta manera el hombre del universo, pudo lograr las dos realizaciones elevar y evolucionar. Así pues, cuando los ayaplianos se sintieron totalmente preparados, evolucionados y elevados, entendieron que había llegado el momento de expandirse, con el propósito de plantar sus semillas en otras realidades de vida. De esta forma adquirieron más conocimiento que les sirvió para crear nuevas y constantes ideas, las cuales nutrirían a la mente universal, reciclándola de energías, pensamientos con nuevas experiencias y vivencias, así mantendrían a la mente siempre activa, dinámica y joven. Todo lo existente, toda especie, planeta, constelación y creatividad del universo, tiene su origen ayapliana. Ellos son seres antiquísimos, sabios y originalmente puros. Son los verdaderos hijos de las dimensiones superiores, todos los demás, se originaron de su descendencia. Nuestra historia comienza cuando las civilizaciones ayaplianas se encontraban totalmente evolucionadas y elevadas. El hombre ayapliano salió de su ámbito de vida, con el propósito de aumentar su sabiduría y poder explayarse en el infinito de la creatividad. Las características de la raza ayapliana son las siguientes: altos, delgados, de ojos claros, grandes y rasgados, de brazos y piernas finas, dedos alargados, sin cabellos ni pelos, piel tersa y ligeramente castaña. Son seres eternos y completamente energéticos, se alimentan de energía y viven en el helio. Como la dimensión regular se encuentra muy cerca de la dimensión perfecta, la consistencia de sus cuerpos es delicada, muy liviana y ligeramente transparente. Para realizar las colonizaciones, los ayaplianos tuvieron que adaptar la energía delicada de sus cuerpos a la densidad secundaria y primaria. La adaptación era comprobada primero por los científicos en el laboratorio experimental, antes que se realizara en los planetas escogidos, por este motivo las colonizaciones se efectuaron lentamente. La energía yapliana se tenía primero que adaptar al medio ambiente en que se desarrollaba, en el transcurso de la adaptación, iba adquiriendo características muy propias de su entorno, asimilando consecuentemente en el descenso, la densidad y al hacerlo, perdía su delicadeza, su ligereza y su transparencia. De esta manera se fueron creando muchas razas ayaplianas, que al compararse unas a las otras habían perdido la imagen y semejanza de su origen. Era triste comprobar para los ayaplianos, que los planetas de la realidad secundaria presentaban muchos de ellos, grados aplastantes de gravedad densa, que no les permitía una colonización perfecta o una adaptación adecuada, sobre todo los planetas más cercanos a la realidad primaria. Significaba que la realidad primaria se encontraba en peores condiciones, porque no ofrecía ninguna posibilidad de colonización y ni de vida. Las colonizaciones se efectuaron por un proceso gradual de la energía. Significaba que los seres que habían colonizado un planeta adaptándose completamente a la densidad, serían aquellos que colonizarían al siguiente, puesto que una densidad mayor ya no los afectaría, con la adaptación asimilada, ellos podían soportar la gravedad, porque sus cuerpos ya estaban acostumbrados a ella. Todo planeta colonizado era primero preparado por los ayaplianos, implantando el reino vegetal, luego el reino animal, así comprobaban a través de las implantaciones el grado de densidad y el desarrollo de la energía. Cuando todo se encontraba en perfecto desenvolvimiento, entonces la colonización de seres se efectuaba, familias completas eran trasladadas en grandes naves y acomodadas en diferentes partes del planeta, para estudiar el comportamiento y desarrollo en diversas zonas climáticas, las cuales muchas veces alteraba a la energía, por eso ellos tenían que adaptarse para su propia sobrevivencia. Los colonos estaban conscientes, que una vez adaptados, no podrían regresar a su planeta de origen, se quedarían en el planeta, investigándolo profundamente y pasando los datos descubiertos a las realidades superiores. Los colonos voluntarios que colonizaban un planeta, la Confederación Cósmica les otorgaba la responsabilidad total por el planeta y por su descendencia. Así se formaron los voluntarios. Seres científicos, dispuestos a todo para poder difundir a la energía pensamiento hasta los confines del universo y poder también a través de las investigaciones, mejorar al todo y mantenerlo sano, activo, dinámico y actualizado. Los seres científicos abarcaban todas las áreas del conocimiento, su sabiduría era completa y milenaria y estaban totalmente provistos de todas las herramientas necesarias para sus investigaciones y descubrimientos. Grandes laboratorios eran montados con todos los adelantos tecnológicos, todo era estudiado y analizado. Minuciosamente, nada escapaba y cada descubrimiento se grababa en los cristales para la eternidad de la sabiduría universal. Los ayaplianos voluntarios comenzaron a colonizar el universo. El descenso se efectuaba gradualmente, evitando con ello cualquier interferencia energética que los podría contaminar o enfermar y así también el universo se expandió, se interconectó y creció en sabiduría. Fue una ardua labor de evolución y elevación. La realidad secundaria fue colonizada y esos planetas se desarrollaron maravillosamente con todo esplendor y desenvolvimiento. La realidad regular estaba totalmente complacida de ver a sus hermanos e hijos diseminados en el vasto universo, unidos como una sola familia y un solo ser. El universo se encontraba en plena armonía y amor. El conocimiento nutría a las realidades, eran todos eran uno, hasta que un día. La Confederación Cósmica de Planetas se confrontó con un serio problema. El planeta y los seres, del planeta secundario llamado Satien, ubicado en la constelación de Urzo, estaba presentando síntomas extraños en su energía, los seres no reciclaban el conocimiento cósmico, significaba que no se nutrían de la sabiduría universal, eso les producía inercia y lentitud en la elaboración y captación de pensamientos y al tener esta anomalía, se retroalimentaban de sus propios pensamientos, formando un círculo vicioso y retroactivo. Tenemos que recordar que en el primer libro El Ser Uno los ayaplianos del planeta Satien y otros, se fueron adaptando en el transcurso de la evolución, de tal forma que muchos de ellos conservaron su energía ayapliana intacta y otros, reformularon las fórmulas básicas adaptándolas al medio ambiente en que se desarrollaron. la atmósfera del planeta Satien se encontraba cargada de iones y esa carga condensada fue la que causó la transformación molecular que tuvieron, porque todo el ambiente energético se sobrecargó de mucha electricidad y al hacerlo, sus cerebros no soportaron la carga extra de electricidad a la que estaban acostumbrados. La energía material comenzó a adaptarse a la carga elevada de electricidad ocasionando la transformación molecular, poco a poco fue endureciendo la energía para su propia protección. Por otro lado, las energías pensamientos de estos seres se volvieron lentas, porque al estar cargadas de mucha electricidad, sobrecargaron los circuitos cerebrales, neutralizando el pase energético. Alertados, la Confederación Cósmica de Alpha Centauri, las Pléyades y Orión, decidieron reunir un grupo de voluntarios científicos, los cuales se encargarían de hacer un estudio profundo en el planeta Satien, para determinar las causas ambientales y el porqué de la ionización de la atmósfera. Escogieron a un grupo de voluntarios científicos de 4 planetas pertenecientes a las Pléyades, los cuales estaban bajo el comando del planeta Morlem. Este grupo se encargaría de estudiar profundamente el problema ambiental y el comportamiento cerebral de los seres de Satien. Fueron escogidos 66 voluntarios, los cuales debían descender al planeta y convivir con los densificados de Satien, estudiar las reacciones alteradas del planeta y de los seres. Los 66 voluntarios científicos comandados por Luzbel, uno de los más grandes científicos del planeta Morlem, se prepararon para el viaje, llevando consigo un bagaje extraordinario de sabiduría milenaria, que los ayudaría a descubrir lo que estaba sucediendo. Partieron en una gran nave laboratorio tecnológicamente preparada, la cual surcaría el espacio sideral, todos estaban confiantes que regresarían lo más pronto posible con las respuestas que la Confederación requería. El viaje se realizó sin ningún contratiempo, llegaron al planeta Satien y para evitar una posible contaminación se instalaron en la parte más fría del planeta, o sea en los polos, porque así la ionización no podía afectarlos. Satien no se encontraba completamente desarrollado, el planeta había retrasado su evolución y la elevación aún estaba en proceso de definición, por la lentitud de sus energías pensamientos que se encontraban densificadas. La falta de evolución les había causado muchos problemas, tanto el planeta como los seres, se encontraban en un nivel vibratorio bajo y denso, esa vibración los estaba envolviendo en un retardo secuencial, que cada vez se convertía en un problema mayor. La nave laboratorio se instaló en el polo sur del planeta, Luzbel y su grupo comenzaron las investigaciones. Después de muchos estudios y descubrimientos profundos, llegaron a la conclusión que el planeta Satien estaba ionizado, por la emanación de las energías pensamientos que los seres del planeta elaboraban en sus cerebros. Esas energías pensamientos ionizadas, se habían colocado alrededor del planeta formando una malla densa, calorífica y extremadamente violenta. Esta malla formaba cúmulos gaseosos de electricidad condensada, la cual explosionaba en forma de tormentas, tornados, lluvias torrenciales y sobre todo en descargas eléctricas. Estas descargas eran tan violentas e intensas que al caer en el planeta electrificaban la tierra, las semillas cultivadas absorbían la energía descontrolada y en un círculo vicioso, los habitantes se alimentaban de todo el descontrol energético, afectándoles la salud de su energía. Era un círculo energético enfermo creado por los mismos habitantes. Por otro lado, descubrieron que toda la tecnología que existía en el planeta trabajaba de acuerdo a la misma electricidad descontrolada, afectando con ello los sentidos, causando enfermedades extrañas que los seres de Satien no podían entenderlas, evitarlas y menos curarlas. La electricidad descontrolada era la base de todo el problema del planeta Satien. La ionización también estaba perjudicando profundamente sus mentes, los seres se tornaban cada vez más violentos, agresivos, inconformes, tristes y angustiados, porque la malla calorífica cargada de iones alrededor del planeta, los estaba enloqueciendo. La luz que el planeta absorbía de su sol, se filtraba a través de los iones, distorsionándola, cuando ella llegaba a la superficie del planeta estaba totalmente cargada de una luz artificial que producía una carga eléctrica adicional afectando a la energía. Cuando los seres respiraban la energía cargada de iones, reaccionaban coléricamente y con mucha violencia. Los problemas se agravaron en el transcurso de los tiempos, la tecnología y la ciencia afianzaron aún más las consecuencias negativas, llevando al planeta a un estado deplorable, porque usaron indebidamente e indiscriminadamente los recursos que el planeta les ofrecía. La supuesta tecnología y ciencia crecieron de acuerdo a ello, contaminando y profundizando más el problema existente. El planeta Satien estaba muy enfermo. La electricidad, las ondas vibratorias y la densidad de la ionización estaban acabando con el planeta, los habitantes ignorantes de todas las consecuencias negativas producidas por ellos mismos, continuaban elaborando nuevas tecnologías que ellos las denominaban progreso, modernidad, avance y evolución. El planeta Satien se encontraba inmerso y dentro de una gran estufa calorífica electrificada de iones descontrolados, que en el transcurso del tiempo ocasionaría una tremenda condensación energética de inmensas proporciones que se podía comparar a una bomba nuclear. Luzbel y su grupo de científicos comunicaron a la Confederación Cósmica todo lo que estaba aconteciendo, propusieron una inmediata y urgente concientización del planeta, aduciendo que el despertar de conciencia produciría en los habitantes de Satien el orden de los pensamientos, la estabilidad energética, el control de la electricidad, disminución de la densidad, eliminación de la malla ionizada, percepción verdadera de la luz, curación del planeta. El planeta Satien comenzó a ser concientizado a través del conocimiento cósmico. Los habitantes debían despertar sus conciencias a un nivel mayor de vibración, al levantar la vibración pensamiento lograrían estabilizar a la energía y con ello, lo demás se colocaría en orden automáticamente. Luzbel y su grupo de voluntarios se encargarían de transmitirles el conocimiento y por esa labor, fueron nombrados por la Confederación, guardianes del planeta Satien. Vivirían en los polos del planeta y diseminarían el conocimiento a través de los mensajeros, los cuales serían un grupo de habitantes escogidos y preparados especialmente para ese menester. Luzbel y su grupo jamás imaginaron lo que les esperaba, no sabían que se encontraban en un planeta donde la energía ya no funcionaba como ellos pensaban, se había corrompido y encauzado por caminos inciertos y torcidos y había perdido la pureza de su creación. Definitivamente los habitantes de Satien ya no vivían de acuerdo a los parámetros del universo, ellos habían creado sus propias normas y modos de existencia. Los habitantes de Satien ya no eran considerados ayaplianos, ellos eran ayaplianos reptiloides. Toda esa amalgama energética e ionización marcaron cambios profundos en la energía del planeta y de los habitantes de Satien. La estructura de seres ayaplianos se había transformado en seres reptiloides, conservaban la forma hombre básica, mas ya no en su fórmula energética. Piel escamosa y esverdeada, cabeza grande sin cabellos, frente prominente, ojos rasgados, claros y de pupilas oblicuas, altos, delgados, brazos y piernas finas, sangre fría y sistemas adaptados a su alimentación, constitución fuerte y muy dúctil a diferentes graduaciones gravitacionales. Los ayaplianos reptiloides no se adaptaron cerebralmente al conocimiento cósmico que Luzbel y los voluntarios impartían, las enseñanzas para ellos eran demasiado profundas y al no poderlas asimilar ni entender, no se efectuaba la inversión de pensamientos por la fuerte naturaleza de su condición reptil. El conocimiento universal hasta cierto punto lo asimilaban, el entendimiento trataban de comprenderlo, mas el amor no lo entendía ni menos podían asimilarlo. Este fue el gran problema con el cual se confrontó Luzbel, la naturaleza reptil era un gran reto, un desafío que ni Luzbel ni la Confederación Cósmica imaginaron. En el lapso de las investigaciones, de la transmisión del conocimiento, de los estudios profundos de la naturaleza reptiliana, en el contacto directo con los habitantes del planeta, en el ir y venir de Luzbel y su grupo, comenzaron a notar en ellos ciertas diferencias en su energía que los alertaron. A pesar que los voluntarios vivían en el frío de los polos para evitar la contaminación, la vibración del planeta los había alcanzado de alguna manera. Ellos habían tomado todas las precauciones para evitar una posible contaminación, la nave laboratorio se encontraba justamente en el paralelo cero, significaba que la atmósfera no llegaba a circundar la totalidad del planeta, cuando la energía enferma llegaba a ese paralelo, ella era rechazada por los vientos polares que se encargaban de congelar cualquier vestigio de energía que viniese de los otros paralelos, En pocas palabras, el laboratorio estaba ubicado en la latitud de un punto muerto del planeta Satien. La nave laboratorio generaba su propia atmósfera y reciclaba su propia combustión que extraía de la luz cósmica. Ellos elaboraban también sus alimentos, como entonces estaban percibiendo una pequeñísima anomalía en sus energías. ¿De dónde procedía? ¿Cuál era la causa? Los mensajeros ayaplianos reptilianos escogidos y preparados por los voluntarios, se encontraban diseminados por el planeta Satien. Ellos enseñaban y transmitían el conocimiento que los voluntarios les habían encomendado telepáticamente. El trabajo de los mensajeros era arduo, lento y demorado. A pesar de todos los esfuerzos realizados, los habitantes de Satien no entendían, por lo tanto no asimilaban el conocimiento y al no hacerlo, los problemas resurgían una y otra vez: guerras, hambre, desolación, miseria, violencia, maldad, imperaba en el planeta. Cuando se creía haber vencido una energía pensamiento dañina, surgía otra más fuerte y más enferma que la anterior. Los gobiernos del planeta, ajenos a la intervención secreta de la Confederación Cósmica, no se imaginaban lo que estaba aconteciendo y menos de la ayuda que estaban recibiendo de otros planetas, sobre todo de la presencia de naves laboratorios en los polos del planeta. Luzbel hasta ese momento había trabajado en el silencio, pero al ver que todos los esfuerzos no daban el resultado esperado, decidió que había llegado el momento de presentarse ante los gobiernos del planeta, para explicarles personalmente la gravedad del caso. Los guardianes habían trabajado en forma sutil y secreta, esperando con ello que la transformación del planeta y de los seres se diera por propio esfuerzo y trabajo. De esa forma conservarían la autenticidad de su labor y no la atribuirían ni a la magia ni al milagro, sino a su propia intención de lograrlo. Esa transformación hecha de una forma honrosa, alimentaría al planeta para nuevos logros futuros. La Confederación Cósmica, alertada por Luzbel, le permitió realizar la idea de presentarse ante los gobiernos del planeta tomando por supuesto todos los cuidados necesarios. Luzbel y los voluntarios, a través de los mensajeros, anunciaron su presencia y pidieron una reunión con los líderes gubernamentales escogidos por su elevación energética y la pureza de sus pensamientos. La reunión se realizaría en el Polo Sur, donde estaba ubicada la nave laboratorio. Algunos de los gobiernos de Satien reaccionaron con positividad, alegría y con muchas esperanzas para el planeta. Otros se mantuvieron atentos y alertas a los acontecimientos y hubo aquellos que reaccionaron negativamente, rechazando desconfiadamente cualquier ayuda. Los gobiernos escogieron 22 representantes científicos, los cuales en conjunto con los voluntarios, estudiarían las causas por las cuales Satien estaba enfermo. Estos representantes cohabitarían con los voluntarios en la nave laboratorio, serían enseñados por ellos, así el conocimiento sería dado al planeta para el beneficio de todos por igual, a través de la educación llegaría a la población más rápido y uniformemente. Luzbel y su grupo transmitieron y prepararon a los 22 representantes con el conocimiento científico, tecnológico y filosófico universal. Los capacitaron profundamente en la sabiduría cósmica, transmitiéndoles los códigos, fórmulas, secuencias matemáticas, correlaciones numéricas, etc. Todo el conocimiento les fue otorgado. Los voluntarios prepararon a esos seres enseñándoles los secretos del universo. Todo este trabajo fue realizado con mucha dedicación y amor. Luzbel y su grupo nunca pudieron imaginar que la enfermedad de Satien estaba tan arraigada en la energía de esos seres, que a pesar de todo el esfuerzo en el proceso de transmisión y enseñanza que los voluntarios hicieron, no sospecharon ni por un instante que prevalecería en el fondo de las mentes de Satien la distorsión de la enfermedad, la cual se fortaleció más aún por la sabiduría del conocimiento. Después de largos periodos de convivencia con los representantes, Luzbel y su grupo se quedaron complacidos, porque los científicos de Satien habían aprendido absolutamente todo lo enseñado, estaban totalmente preparados para confrontar la enfermedad del planeta y con ello podrían comenzar con la cura y con la reactivación de los pensamientos que los llevaría a la depuración de la energía planeta. A pesar de todos los cuidados extremos que Luzbel y su grupo tomaron para no contaminarse con la energía del planeta, sucedió lo inevitable: los voluntarios se contaminaron, sus energías pensamientos comenzaron poco a poco a perder la secuencia y correlación matemática, esa pérdida era muy lenta y sutil, mas la gravedad era suficiente para considerarse aislados del universo. La Confederación Cósmica fue comunicada y ellos inmediatamente prohibieron el regreso de Luzbel y su grupo a Morlem, hasta que estuvieran totalmente curados y pudiesen recuperar la secuencia de sus energías-pensamientos. La Confederación Cósmica decidió también poner en cuarentena al planeta Satien, aislándolo de cualquier interferencia o acercamiento con otros planetas o naves que pudieran contaminarse. Inmediatamente colocaron alrededor del planeta una malla etérea para evitar que las energías-pensamientos se expandieran por el cosmos. Luzbel y su grupo se encontraron atrapados en un planeta enfermo, sin poder regresar a su planeta de origen y sobre todo, contaminados por una energía densa, electrificada y sin saber las consecuencias y efectos colaterales que producirían en ellos. Los voluntarios y los representantes científicos, unieron todos los esfuerzos para llegar a descubrir una cura radical para el planeta, para los seres y para los ayaplianos, no lo consiguieron. La enfermedad era transmisible de generación en generación. Las energías se transformaban y se adaptaban camuflándose y escondiéndose tan bien, que era imposible combatirlas. Surgió por primera vez en el universo creado, un gen extraño que no se conocía en ninguna realidad del cosmos, ese gen le dieron el nombre, virus. Notaron que el virus se alojaba en las energías, pensamientos y desde ahí producía en las mentes de los seres, irritabilidad, angustia, estrés, miedo, violencia, ansiedad, rabia, olvido, distorsión y más, síntomas que se agravaban conforme avanzaba la enfermedad, llegando al aniquilamiento de sí mismos o de los otros. Conforme la enfermedad se intensificaba, los síntomas se acentuaban y se desarrollaban, adquiriendo otras características que se adaptaban y se alojaban en el carácter y en la personalidad del individuo, se arraigaban tanto en la mente de los seres, que al final ellos lo caracterizaban como aprendizaje, adaptación, desarrollo, adolescencia, etapas, crecimiento, evolución, problemas psicológicos y más. Los habitantes de Satien, al no saber lidiar con ese virus, trataron de curarlo a través de su propia inexperiencia, ignorancia y falta de conocimiento. Para ello inventaban soluciones inútiles para cada característica anómala y creaban curaciones de fantasía sin llegar a ninguna conclusión ni entendimiento. Una de esas curaciones que les producía bienestar y tranquilidad era acumular bienes materiales. Luzbel y su grupo observaban y estudiaban el comportamiento descontrolado de los seres de Satien y en base de exhaustivos y profundos análisis, llegaron al resultado siguiente. El virus que estaba atacando al planeta Satien y a los seres que lo habitaban, era una metamorfosis adaptada de las energías ideas, que ya habían atacado anteriormente a las realidades superiores, energía antes llamada, intelectualidad. Esa energía virus, era una continuidad y para diferenciarlo lo bautizaron con el nombre, virus ambición. Comprendieron también que el virus no podía ser contrarrestado solo con el conocimiento, era tan fuerte y tan adaptable, que había solo una forma de acabar con él, creando dentro de sus cerebros energías pensamientos contrarios a ese virus, el antídoto se llamaba, renuncia. Solo a través de ese antihistamínico pudieron controlar la enfermedad y la mutación del virus. Los científicos observaron también, que las energías pensamientos de los seres de Satien eran de color ámbar oscuro, de frecuencia, vibración y ritmo distorsionado que emitía sonidos bajos, no mantenían una frecuencia estable ni rítmica. El color ámbar oscuro generó la palabra ambición. Significaba acción del ámbar. Este color no existía en el cosmos, fue descubierto en el planeta, Satien. Al estar las energías pensamientos oscuras y no en su color natural, el cerebro neutralizó los colores universales, se había ocasionado por la ionización y electricidad del ambiente. Se convirtieron en cristales quemados y al estar oscuros y quemados no estaban permitiendo la absorción de energías pensamientos cósmicos, por este motivo el planeta y los seres de Satien no conseguían captar la energía universal ni podían nutrirse de ella. La renuncia, mejor dicho el antihistamínico, aclaraba los cristales y hacía que el color ámbar regresara a su estado natural, o sea al color amarillo claro. Cuando se aclaraban los cristales, la luz que pasaba a través de ellos los pulía y al hacerlo, la comunicación cósmica entre ellos se efectuaba con toda nitidez y claridad, mas para realizar el proceso, primero debían curarse a sí mismos, para después curar al planeta. Veamos el significado de la palabra ámbar. Ámbar. Fue Tales quien descubrió las propiedades magnéticas del ámbar. El ámbar amarillo se llama en griego electrón, nombre del cual deriva la palabra electricidad. El ámbar representa el hilo psíquico que une la energía individual a la energía cósmica. Simboliza la atracción solar, espiritual y divina. La ionización y la carga desmesurada de electricidad activaron energías dormidas que el planeta y los habitantes de Satien habían heredado de sus ancestrales, los mundos superiores. A pesar que se creía que esas energías pensamientos intelectuales habían sido erradicadas, no era cierto, aún continuaban haciendo daño de una forma o de otra. Desgraciadamente el virus de la intelectualidad se modificó y se convirtió en ambición. Luzbel y su grupo llegaron también a conclusiones alarmantes, porque descubrieron que a pesar que el planeta Satien había activado el gen de la intelectualidad y este se había transformado en el virus ambición, los seres pensamientos del planeta no eran conscientes de la distorsión, actuaban ignorantes pensando que toda deficiencia era parte de su naturaleza imperfecta y consecuentemente natural. No tenían idea de lo que estaba aconteciendo en su atmósfera ni en su realidad. Luzbel sabía que a pesar de ser ayaplianos el virus ambición también los enfermaría, pero a diferencia de los habitantes de Satien, ellos estarían totalmente conscientes. Después de mucho esfuerzo, dedicación, estudio e investigación al respecto, los 22 representantes de sus respectivos gobiernos estaban totalmente preparados para realizar el trabajo que los voluntarios les encargaron. Regresaron a sus países como los mensajeros de los ayaplianos, llenos de sabiduría y voluntad positiva de ayudar a su planeta y semejantes. Comunicaron a sus gobiernos el plan a efectuarse, mas como la enfermedad había sucumbido a los habitantes de Satien, sucedió lo inevitable, intereses y poder generados del virus ambición, evitaron, anularon y escondieron cualquier vestigio del conocimiento que habían recibido. Los mensajeros se convirtieron en reos y víctimas de sus propios países y gobiernos, los que se recusaron a la manipulación de su conocimiento fueron eliminados y aquellos que cooperaron, fueron usados a beneficio de la tecnología, de la ciencia egoísta y de las religiones, exclusivamente para el dominio y poder. Las religiones aprovecharon la oscuridad en que el conocimiento recibido se encontraba y distorsionaron muchas de las enseñanzas, con ello la historia verdadera quedó sepultada en la ignorancia y en la maledicencia. El planeta Satien se hundió en el ostracismo de la malignidad, de la injusticia, de la falta de conciencia, moral y ética, de la manipulación, de la mentira del poder y del virus ambición. Mientras tanto, Luzbel y su grupo luchaban para contrarrestar el avance de la enfermedad que se iba apoderando de ellos poco a poco. Mantuvieron la nave laboratorio en el Polo Sur, hasta que un día, cansados y desnutridos del alimento conocimiento, separados de su origen y de su planeta, decidieron presentarse a los seres de Satien. Pensaron que tal vez con su presencia y el contacto directo con los seres del planeta, conseguirían la cura de la enfermedad. Hasta el momento ellos habían podido controlarla, mas no habían podido erradicarla. Los seres del planeta la generaban y la alimentaban, y mientras no comprendiesen que tenían que trabajar conjuntamente, jamás lograrían curarla. Luzbel y su grupo comprendieron también que no podrían regresar a Morlem, estaban contaminados, sus destinos estaban trazados. A pesar de saberlo, se mantenían con la fuerza de ayudar al planeta costara lo que costara. Mientras que el conocimiento, entendimiento y amor los acompañasen, ellos ayudarían y lucharían para conseguirlo. En el transcurso de la evolución, el planeta Satien había conseguido lentamente desarrollar. Ayudados por los conocimientos robados de los mensajeros, pudieron avanzar en la ciencia y tecnología. Los recuerdos de contactos extraterrestres se encontraban perdidos en las mentes, solo algunos seres conservaban a través de las transmisiones de boca a boca, informaciones más claras de esas épocas, donde los mensajeros transmitían un conocimiento dado por los ayaplianos. La oscuridad reinaba en el planeta. Aquellos que estaban más despiertos pasaban de alguna forma a sus descendientes el conocimiento ayapliano, mas al pasar de boca en boca, este también iba perdiendo su veracidad. Reunidos en la nave laboratorio, los voluntarios idearon una nueva forma de contacto. Todos concordaron que era una idea extraordinaria y fue aprobada por el grupo. Comenzaron a trabajar en ella y para poder realizarla tuvieron que reactivar la técnica de los hologramas. Como ellos no podían presentarse personalmente a los seres de Satien, porque podían contaminarse más de lo que estaban, idearon hologramas de seres reptiloides que se ajustaban a las creencias religiosas y a través de esos hologramas, impartirían un conocimiento muy simple, el cual se basaba en una figura central que infundiese respeto, paternidad, amor, dulzura, apoyo y sobre todo confiabilidad. Crearon entonces al Dios Padre, representado por la figura de un anciano benevolente y comprensivo que a veces se presentaba amoroso y a veces colérico, otras de mucha dulzura o de mucha energía. Era la figura paternal que todos los seres de Satien necesitaban, para apoyarse psicológicamente. Acompañaba a esta figura una creencia fundamental que se ajustaba al medio ambiente, la cual se basaba en normas y fundamentos de la sociedad planetaria de Satien. La figura holograma se aparecería a ciertos individuos escogidos que al verla y conversar con ella, afirmarían con fe, la existencia de un Dios superior. Esa fe y creencia, haría que los seres de Satien levantasen sus miradas al universo y a través de ello, comenzarían a elevar sus energías pensamientos. Ese padre benevolente y amoroso les enseñaría paso a paso y en forma muy simple, el conocimiento universal. Los voluntarios comprendían que el cerebro de los seres de Satien se encontraba en un estado retroactivo y para activarlos, tenían que infundirles una creencia, algo nuevo en sus vidas, algo que impactara y que reactivara las energías dormidas, sobre todo para que los cristales pensamientos se actualizasen con nuevos datos y nuevas expectativas de vida y existencia. Crearon un nuevo concepto, una nueva oportunidad para los habitantes de Satien y a través de él, los seres adquirirían una conciencia mayor, global y cósmica. Crearon también un nuevo gen llamado factor X, la probabilidad, el cual lucharía contra el virus ambición. El nuevo concepto ofrecería a los seres de Satien recompensas a sus esfuerzos y a la renuncia de sus ambiciones. A través de esas regalías, los seres renunciarían a la posesión de los bienes materiales, porque su recompensa sería extraordinaria. Se le ofrecería el cielo y la vida eterna y ese padre amoroso y benevolente lo estaría esperando para ofrecerle todo el oro y riquezas que él merecía por sus buenas acciones. Luzbel y su grupo crearon y activaron el factor X, la probabilidad, sin saber que en algún momento lo creado se voltearía contra el creador. El factor X revolucionó al planeta Satien, mas también lo esclavizó a una creencia que en el principio fue positiva, pero como siempre sucede, la creencia no los libertó porque fue impuesta por fe, miedo y obligación y no por creencia al conocimiento, al entendimiento y al amor universal. La buena intención de Luzbel y la creación del nuevo concepto, no fue comunicada a la Confederación. Los voluntarios decidieron realizarlo independientemente y por propia iniciativa, gran equivocación, con esa actitud rompieron los últimos lazos con su origen y con la comunicación telepática que aún conservaban con la jerarquía superior. Luzbel asumió toda la responsabilidad de la decisión, el plan estaba establecido y lo pondrían en práctica. Las apariciones de los hologramas fueron difundidas en el planeta entero, impactaron a la población a través del miedo y el temor, el nuevo concepto comenzó a grabarse en las mentes y todos obedecían los preceptos, sin cuestionarlos. El nuevo precepto funcionaba así: el Dios Padre, el Creador y Hacedor se había compadecido de ellos y había bajado para perdonarlos y para prometerles la vida eterna junto a él, eran sus hijos amados. Si se portaban bien conforme los preceptos anunciados, entonces irían a un cielo, a un paraíso prometido; si se portaban mal y no obedecían los preceptos, entonces se quemarían en el infierno, la energía ambarionizada, donde se abrasarían en sus males y pecados. Luzbel, en medio de su enfermedad y contaminación, creó un concepto que se basó en el miedo, la ignorancia, la venganza y el premio, creó el concepto fundado en su propia distorsión, puesto que todo lo creado era el reflejo de la enfermedad que los atacó, la ambición. Los hologramas no solo sirvieron para transmitir el concepto, sirvieron también para controlar las mentes enfermas y dominar a las masas, y sobre todo Luzbel, a través de los hologramas, espió a los gobiernos y controló absolutamente todo el planeta Satien. Nada escapaba del dominio de Luzbel. Algunos gobiernos no fueron engañados, ya que ellos sabían de la existencia de los voluntarios en el Polo Sur, más temerosos de la tecnología de los extraterrestres y del control que ellos mantenían del planeta. Tenían miedo de intervenir y confrontarse con ellos. La buena intención enferma de Luzbel se convirtió en dominio, manipulación y control, a diferencia de los habitantes que estaban ignorantes de su enfermedad. Luzbel estaba muy consciente, porque todo acto, acción y pensamiento que él realizaba, eran hechos con conocimiento de la causa y el efecto. Luzbel y su grupo estaban más enfermos que los propios seres de Satien. La Confederación Cósmica, enterada de todo lo que acontecía, cerró definitivamente cualquier posibilidad de regreso de Luzbel y su grupo. La malla etérea que había sido colocada alrededor del planeta fue reforzada para que las energías contaminadas no pudieran escapar. Así comenzó la verdadera degradación de los sentidos. La ambición tomó cuenta del planeta Satien. Luzbel y parte de su grupo cayeron en las profundidades de la enfermedad, engañaron, mintieron, corrompieron, abusaron, contaminaron en nombre del Dios Padre. Luzbel fue perdiendo el control de tanta mentira y manipulación. Los gobiernos habían aprovechado el miedo y temor de los seres, y a través de ese control sistemático de un sistema totalmente manipulado y dominado surgieron nuevos líderes, los cuales gobernarían totalmente al planeta. Uno de los líderes más influyentes se llamaba Lucifer. Lucifer, uno de los grandes líderes y científicos del planeta Satien, el cual gobernaba uno de los países más ricos y adelantados del planeta, era uno de los descendientes directos de los 22 representantes mensajeros que se habían preparado con los voluntarios, y a través de ese legado, él poseía toda la información científica y tecnológica de Luzbel. Estaba tan bien preparado como los mismos voluntarios, y en base de toda la información que tenía, supo manipular a los otros gobiernos para mantenerlos bajo su dominio y totalmente esclavizados. Toda la tecnología heredada de los representantes, Lucifer la había usado negativamente. Lucifer tenía el conocimiento de la ionización del planeta y a través de la tecnología creó satélites que controlaban la dirección de la electricidad, creando con ello más miedo y temor en los habitantes de Satien. Luzbel, al sentir que su dominio estaba disminuyendo, se unió a Lucifer continuando en su campaña de dominio y manipulación. En el transcurso de los hechos, Luzbel y su grupo estaban sintiendo el peso de los años. Sabían que prontamente se encontrarían frente a una realidad inevitable que ya no podrían controlar, el desencarne. No sabían a ciencia cierta si los cuerpos de los reptilianos servirían para que ellos pudiesen albergarse y continuar subsistiendo. A pesar de estar enfermas sus energías, pensamientos, ellos habían conservado en la nave laboratorio sus cuerpos sanos y totalmente ayaplianos. La posibilidad de encarnar en un cuerpo reptiliano se lograría, si encontraban entre los reptilianos seres que no estuvieran totalmente distorsionados y que en medio de ese caos, habían conservado sus pensamientos en estado más auténtico y original. Para asegurar la subsistencia, buscaron y encontraron una casta de reptilianos en lo alto de una montaña, los cuales se habían mantenido a pesar de la enfermedad, puros de corazón, y al haberse conservado así, sus energías, pensamientos no se habían distorsionado totalmente, por lo tanto eran los únicos que estaban aptos para poder albergarlos, porque sus energías, pensamientos eran compatibles con los ayaplianos, estos seres fueron escogidos para poder albergar a los voluntarios que se encarnarían en esa descendencia formando con ello, el linaje extraterrestre, cuya dinastía redundaría en extraordinarios resultados futuros. Esos seres escogidos fueron contactados y comunicados por los voluntarios, creándose entre ellos una relación de mucha armonía y amor. Los seres reptilianos aceptaron albergar a los ayaplianos y ellos comenzaron a prepararlos para ese trabajo. Les transmitieron sus conocimientos universales y los adaptaron mentalmente para las próximas encarnaciones, sus circuitos mentales fueron acondicionados y los genes hereditarios se acoplaron a esas transformaciones venideras. Fueron preparados 66 reptilianos, cada uno de ellos albergaría a un voluntario, el cual se reencarnaría siempre en la misma descendencia, conservando las enseñanzas y recuerdos a través de todas sus generaciones, ellos se convirtieron en los guardianes y mensajeros de dicha sabiduría, fueron enseñados a usarla solo y exclusivamente para el bien de los seres y del planeta de Satien y jamás a propio beneficio. En el transcurso de la preparación, los reptilianos comenzaron a presentar activaciones cerebrales de alta frecuencia, que redundaron en fenómenos extrasensoriales. La mezcla de genes dio un resultado excelente y los seres se convirtieron en una especie privilegiada con dones especiales que estaban fuera del alcance de la mayoría de los seres del planeta. Poco a poco, los voluntarios fueron desencarnando y albergándose en esos seres especiales reptilianos. Luzbel fue uno de los últimos en desencarnar y encarnar. Después de un tiempo los 66 voluntarios se encontraban en cuerpos reptilianos dispuestos a continuar luchando y transmitiendo el conocimiento universal que ayudaría al planeta a salir de su densidad y de su enfermedad. La adaptación de los ayaplianos en los cuerpos reptilianos fue maravillosa, los resultados fueron extraordinarios, porque de esa forma pudieron mezclarse con los reptilianos y convivir con ellos, tanto que la descendencia fue llamada hijos de los dioses. Al tener Lucifer los mismos conocimientos que los voluntarios, preparó también en su descendencia la vida eterna que lo albergaría, dándole la continuidad de su vida. Lucifer había descubierto los secretos tecnológicos de la reencarnación y continuidad, que le permitiría albergarse en sus generaciones posteriores, de esa manera el planeta siempre estaría bajo su dominio y poder. La Confederación Cósmica observaba muy preocupada el desarrollo de los acontecimientos. La malla etérea que ellos habían colocado para prevenir la dispersión de la enfermedad, estaba totalmente contaminada, no lograban ninguna comunicación con los voluntarios, el planeta se encontraba encapsulado y retroalimentado de sus propios pensamientos enfermos. Cuando Luzbel desencarnó y encarnó en la forma reptiliana consolidó su supremacía, puesto que ya tenía la seguridad que podría vivir eternamente en una forma que le permitiría moverse libremente y camuflarse entre los habitantes, sería uno de ellos, ahora sí podría conjuntamente con Lucifer apoderarse del planeta entero. Luzbel engañó y traicionó a su grupo, mientras los otros voluntarios luchaban para liberarse del yugo de la enfermedad. Él manifestaba una ambición desmedida y una plena concordancia total con ella, secretamente siempre había estado trabajando con Lucifer, dando para él todos los secretos de las investigaciones y descubrimientos. Luzbel sintió la libertad de su ambición y dio rienda suelta a todos sus deseos reprimidos de codicia y posesión. La unión de Luzbel y Lucifer agravó la situación para los seres y para el planeta Satien. El conocimiento universal fue totalmente usado para lo negativo de la creatividad, la semilla del mal se expandía, los seres de Satien nacían con un gen extra, que los diferenciaba de la especie ayapliana. El virus ambición era tan fuerte que formó el factor X, la probabilidad, este gen intervino en la estructura molecular y los cristales modificaron la estructura básica. Significaba que sus energías pensamientos se unieron, se amalgamaron en una sola estructura atómica, se condensaron de tal forma, que el pensamiento fue uno solo. Sus energías pensamientos se convirtieron en cristales isótopos, mejor dicho, el funcionamiento cerebral no distinguía lo cierto de lo errado, lo bueno de lo malo, los contrastes dejaron de existir, el ser de Satien unió sus pensamientos y formó uno solo, basado en un proceso colectivo del pensar. Podemos compararlos a los insectos, los cuales tienen sus cristales isótopos, significa que la masa encefálica del insecto funciona eléctricamente por señales que activan movimientos en masa y colectivamente. Los insectos están unidos por ondas vibratorias que los impulsan genéticamente a reacciones sistemáticas para el bienestar de la colectividad. Podemos decir que esta energía pensamiento sería considerada en el universo como el grado más bajo del funcionamiento cerebral. El factor X, la probabilidad, a través de la evolución no se ha mantenido en una misma graduación, se ha desarrollado y posee miles de grados que lo diferencian. Con esta explicación estamos afirmando que los seres de Satien llegaron a su mínima expresión cerebral y a la máxima expresión de la densidad. El cerebro del planeta Satien funcionaba de acuerdo a las directrices impuestas por Luzbel y Lucifer, dos fuerzas poderosas unidas que movían las energías pensamientos a propia conveniencia. Los voluntarios mensajeros que luchaban contra ese control colectivo, tuvieron que huir a las montañas más altas y a las cavernas más profundas, para poderse librar del dominio absoluto que reinaba en el planeta. Luzbel y Lucifer se autoproclamaron dioses y creadores del factor X, la probabilidad. El planeta y los seres de Satien estaban totalmente controlados por ellos, la ambición era tan grande que no solo querían adueñarse del planeta, ellos querían ser también reyes del universo. Mientras tanto, la malla alrededor del planeta los mantenía presos, ni los hologramas podían traspasarla, estaban dentro de una cárcel. Los mundos superiores habían construido alrededor del planeta una malla etérea, hecha con energía de forma triangular. Ellos sabían que las energías pensamientos de los reptilianos no podrían pasar a través de ella, ya que sus energías serán rechazadas por el color, forma y el signo de la malla. Esta malla en el transcurso de la evolución, se había endurecido, oscurecido y se encontraba totalmente rígida al igual que los pensamientos de los reptilianos. Si continuaba de esa forma, comenzaría primero a resquebrajarse y por último explotaría, de tal manera, que destruiría totalmente al planeta y a otros que se encontraban aledaños a él. A pesar del refuerzo que los mundos superiores hicieron para que la malla se mantuviera estable y flexible, esta ya no respondía, el endurecimiento se encontraba demasiado avanzado, la malla ya no podía soportar la fuerte densidad. Luzbel y Lucifer sabían del problema y este estaba escapando de sus manos. Comenzaron entonces a idear una forma para poder escapar, con la idea de colonizar otros planetas y poder expandir su reinado por otros mundos y realidades. Las investigaciones secretas se abocaron a descubrir la forma de pasar a través de la malla. Luzbel había conservado los cristales ayaplianos, los cuales eran redondos, Lucifer había depurado sus cristales en base de tecnología y los seres del planeta eran isótopos, formaban una sola conciencia y una identidad. Investigaciones profundas y exhaustivas fueron hechas, hasta que llegaron a la conclusión que solo dos linajes podrían salir del planeta, el linaje Luzbel y el linaje Lucifer, los demás estaban condenados a amalgamarse junto con el planeta. La condensación, la atmósfera y la electrificación eran tan grandes, que el planeta había formado una bola de energía nuclear compactada y lista para estallar en cualquier momento, causaría una catástrofe de grandes proporciones. La Confederación Cósmica sabía que con esa explosión, el mal se esparciría en el universo. El virus ambición estaría incontrolado, atacaría y arrasaría con todo lo que se cruzara a su paso. La enfermedad estaría creciendo y se estaría ramificando. Luzbel y Lucifer crearon hologramas de sí mismos, transformando la energía redonda en triangular y lo lograron juntando ambas energías, formaron dos triángulos que los cruzaron entre sí y al hacerlo, se formó una estrella de seis puntas, un triángulo representaba la elevación y el otro la evolución, al girar la estrella a una velocidad determinada, redondeaba sus puntas, alterando la vibración y la frecuencia, de esta manera la energía era atraída a otra realidad de existencia. La malla había sido creada triangularmente, significaba que ninguna energía del planeta Satien podía traspasarla, porque ellos tenían sus energías deformadas y distorsionadas. Luzbel y Lucifer descubrieron la forma geométrica de la malla, esas investigaciones lo lograron en base de muchas experiencias matemáticas, crearon hologramas con energía triangular uno derecho y otro invertido y al hacer girar la estrella, pudieron pasar por el centro de la malla, mejor dicho, aprovecharon pasar por el núcleo de la estrella. La Confederación Cósmica había invertido el triángulo con el único propósito de confundirlos y no dejarlos escapar, mas Luzbel y Lucifer lograron descifrar y encajar los triángulos de tal manera que pudieron crear los hologramas perfectos para poder escapar. Imprimieron en esos hologramas toda la esencia de sus vivencias. Preparándose para la fuga, la cual se realizaría cuando el planeta estuviera muy cerca de su aniquilamiento. La Confederación Cósmica tomó todas las providencias del caso, al saber que el planeta explosionaría, colocaron la malla etérea alrededor de cada habitante, así de esa forma el virus ambición no se expandiría más de lo pensado. A pesar que todo estaba protegido, la Confederación Cósmica a través de cálculos matemáticos muy precisos, supieron en qué lugar caerían los fragmentos después de la gran explosión, estos fragmentos tendrían que ser clasificados y nuevamente protegidos con la malla etérea, porque ellos sabían que cada uno de ellos se convertiría en un nuevo planeta. Si cada uno de estos fragmentos no era protegido y aislado, contaminaría los planetas más cercanos. La Confederación no podía permitir que el virus se expandiese, debían tomar todas las precauciones y cuidados. Por otro lado, colocaron una malla protectora reforzada separando la constelación Ursus de los mundos inferiores de energía densa. La malla inicial fue totalmente cambiada, ya no era el triángulo que la protegía, la Confederación ideó una secuencia matemática diferente y creó muchas mallas que se colocarían una encima de la otra, hechas de energía triangular y cuadrangular que al unirse formarían un cubo, significa para la matemática, el resultado que se obtiene al multiplicar una cantidad tres veces por sí misma. Referido a la base de una potencia de exponente 3. Por otro lado, Luzbel y Lucifer hicieron casi lo mismo, demarcaron al planeta en varios lugares y colocaron signos matemáticos para un futuro reconocimiento de los fragmentos, ellos también habían ideado un plan matemático que les permitiría no solo el reconocimiento, sino la libertad de las energías pensamientos de Satien. El planeta Satien les pertenecía y ellos no lo iban a abandonar y menos hacerlo parte de la Confederación. Luzbel y Lucifer estaban seguros y confiantes, que al explosionar Satien les proporcionaría la gran oportunidad de crecer y expandirse en el universo, porque formarían otros planetas, sistemas y constelaciones iguales, de esta forma su reinado sería cada vez mayor. Ellos no sospechaban que la Confederación había tomado todos los cuidados, para que ellos jamás pudiesen invadir al universo y menos autoproclamarse dioses de esas realidades. Llegó el día esperado, el planeta Satien totalmente ionizado y electrificado, explosionó con tanta fuerza y violencia, que sus fragmentos viajaron a velocidades increíbles, esparciéndose en la realidad inferior, llegando a lugares insospechados, nunca descubiertos ni estudiados. Los planetas cercanos se protegieron y por mucho tiempo la radiación de esa energía dañina infectó las zonas aledañas, las cuales se mantuvieron por miles de millones de años en cuarentena. Satien, un planeta que había sido creado con tanto cuidado, donde la forma hombre se había desarrollado bajo la mirada de los mundos superiores, no existía. Pero su maldad estaba impregnada en cada uno de los fragmentos. La enfermedad estaba ramificada y el virus del factor X había llegado a las realidades más densas. Luzbel y Lucifer, habían escapado ilesos de esa tremenda explosión, sus hologramas divagaron también por miles de millones de años, en un tiempo inimaginable, hasta que encontraron algunos fragmentos de Satien. En el transcurso de la evolución, los fragmentos se habían transformado en fuertes planetas que giraban alrededor de algún sol y se encontraban adaptados en sistemas más completos. Esos sistemas eran muy jóvenes, estaban en pleno proceso evolutivo. Fuego, gases y temperaturas altísimas envolvían todavía esa parte del universo inexplorado. Muchos fragmentos de Satien se encontraban en esa parte del universo. La Confederación Cósmica los había clasificado y les había colocado un número matemático para diferenciarlos. En medio de toda esa realidad deforme y todavía en desarrollo, se destacaba un fragmento grande de Satien. Este estaba totalmente acoplado a un sistema y se había convertido en un planeta con todas las características adecuadas para albergar en un futuro la vida. La Confederación Cósmica le dio el nombre, número 333. El Ser 1, Libro 2, Parte 2. Capítulo 2. Evolución 333. El fragmento 333 había caído en una realidad muy densa y de difícil acceso. La gravedad que existía en esa densidad lo había atraído y esa misma gravedad a través de la evolución, lo pulió y le dio forma. El fragmento se acopló a un sistema y consecuentemente los movimientos gravitatorios de rotación y traslación acabaron dándole una forma redonda. La atracción de otros fragmentos menores y de polvo cósmico, terminó de asentar las capas de energía densa, formando un hermoso planeta que tendría las características futuras perfectas para desarrollar la vida. Otros 6 fragmentos del planeta Satien también se habían desarrollado de forma muy parecida. El planeta Satien se había dividido en 7 grandes fragmentos principales y otros de pequeño porte que fueron atraídos por otros mayores que los absorbieron adaptándolos en sí mismos. Esos 7 grandes fragmentos se instalaron en sistemas que los albergaron, la fuerza gravitacional los atrajo y los adaptó a su atmósfera y a sus condiciones de vida. Todos ellos se encontraban en una línea gravitatoria muy parecida y por ello fueron clasificados y numerados en orden matemático desde 331 hasta 337. Conforme los fragmentos rotaban y se trasladaban por el universo, miles de otros pequeños fragmentos formaron una protección alrededor de ellos que los fue modelando. Los fragmentos de Satien enfermos quedaron cubiertos de miles de millones de capas de energía sana. Aparentemente esos planetas estaban sanos, mas no era así, la enfermedad de Satien se escondía debajo de millones de energías positivas que lo encubrían, dándole un aspecto maravilloso de una evolución fuerte, sana y de aspecto totalmente saludable. La Confederación Cósmica había seguido paso a paso el desarrollo de esos planetas, los cuales estaban profundamente estudiados e investigados. Llegaron a la conclusión que las capas protectoras habían aislado y sofocado aparentemente la enfermedad de Satien. Los 7 planetas se encontraban totalmente controlados, vigilados y constantemente investigados. La Confederación jamás permitiría que el mal de Satien se expandiese, haría todo lo posible para que la enfermedad quedase sepultada. La idea de ellos consistía en mantener la enfermedad controlada en el centro de esos planetas, para estudiarla y posteriormente curarla. Además de todos los cuidados tomados, los 7 planetas tenían la malla protectora alrededor de cada uno de ellos, de cierto modo esa malla, daba más tranquilidad para el universo. Morlem estaba encargado de los 7 planetas. No solo de investigarlos o cuidarlos, ellos debían proveerlos de todo lo necesario para que se desarrollasen de acuerdo a los cánones de la creación, pero no podían descender en ellos, la densidad era intensa y la gravedad peor aún. Para poder aliviar la tremenda y aplastante fuerza gravitacional, decidieron colocar alrededor de los planetas una energía cargada del elemento aire, energía gaseosa, o sea mucho oxígeno y nitrógeno, con ello crearon una atmósfera artificial, que ayudaría a los planetas a evolucionar con más rapidez y también para que la vida se desarrollase de acuerdo a la energía implantada. Estudiaron la manera de producir una estufa como si fuese un vivero, para mantener a esos planetas bajo una temperatura estable. Entonces crearon el sol, el calor, y la luz. Esos elementos mezclados con el oxígeno y el nitrógeno irradiarían a los planetas alimentándolos de luz, aire y calor, energía calorífica. Al tener los tres elementos, se diluiría en ciertas partes del planeta la energía más delicada, convirtiéndose en agua, energía líquida. Este elemento permitiría que la atmósfera se mantuviese húmeda, de esa forma la energía de los planetas no se endurecería ni se secaría, así pues, los planetas se mantendrían. Energía sólida, elásticos y flexibles. El planeta Morlem demoró miles de millones de años inimaginables para poder transformar los siete planetas y hacer de ellos un vago recuerdo de su procedencia y del principio de su origen. Esperaron pacientemente que los planetas se asentaran y poco a poco comenzaron a implantar la vida, la cual se fue adaptando a las características que cada planeta le ofrecía. Cada uno de los siete planetas desarrolló independientemente sus propias formas y tendencias, porque cada uno de ellos, a pesar de encontrarse en una misma línea gravitatoria, presentaban diferencias de frecuencia y ritmo. Todo lo que se implantaba en uno, daba diferentes resultados en otro, las expresiones creativas tomaron caminos diversos. A través de las experiencias y vivencias, Morlem iba experimentando e intercambiando creaciones de un planeta a otro. Los especímenes del reino vegetal y animal los implantaban de un planeta a otro y en cada uno de ellos, curiosamente, el resultado era muy diferente. Existía un común denominador entre ellos y este era la semejanza. Los siete fragmentos habían sido atraídos por una fuerza gravitatoria que los mantenía sujetos a una línea curiosamente oblicua. Aparentemente el desarrollo de los planetas se mantenía estable y hermosamente desarrollados. Todos ellos se encontraban en el hemisferio sur del universo. 1. ¿Cómo la electricidad afectaba a los seres de Satien? Para saberlo, tenemos primero que saber cómo era el planeta Satien y cómo era el desenvolvimiento de sus habitantes. Satien fue colonizado, porque las primeras experiencias de implantación no dieron el resultado esperado por los seres de la dimensión regular. Ellos fueron los primeros colonizadores que se atrevieron a entrar en una dimensión descendente. Los científicos debían descubrir a través de la investigación y estudio el comportamiento del hombre en la densidad. Aún no tenían el conocimiento y para realizarlo, debían hacerlo a través de los voluntarios que se ofrecían para esos experimentos. Era importante para ellos descubrir también la especie y linaje que podría soportar el descenso, porque no todos los seres de la dimensión regular podían hacerlo. Por eso, a través del linaje y jerarquía pudieron escoger unos cuantos seres, los cuales fueron preparados y escogidos para ese menester. La dimensión regular se encontraba en esos momentos en el esplendor de su desarrollo. Ellos habían conseguido una interacción perfecta entre ellos, se habían expandido por algunos planetas que los albergaban, eran solo 9 los planetas que formaban su dimensión. Hasta hoy en día podríamos decir que es una dimensión de calidad y no de cantidad. Se escogieron de cada planeta una pareja de seres, ellas debían descender a la dimensión secundaria y colonizar al planeta Satien, el cual ya había sido preparado para albergarlos. La colonización fue un éxito, las 9 parejas, o sea, los 18 seres se adaptaron perfectamente, formaron sus familias y descendencia. Mucho tiempo pasó para que la dimensión regular percibiera una pequeña anomalía que se estaba expresando en las generaciones posteriores. Esa pequeña falla genética comenzó primero en la energía pensamiento, la cual se expresaba como un deseo que al principio parecía parte de la propia naturaleza ayapliana, pero que al final se convertía en deseos incontrolados de posesión. esos deseos incontrolados generaban una energía-pensamiento dañina que al penetrar en otras mentes, corroía, oxidaba y aniquilaba. Es importante destacar que esos deseos salían impresos con una vibración energética que no se adecuaba a la correlación matemática, sino más bien, a una numeración alterada de códigos adversos, los cuales comenzaron a imprimir los cristales con una variación alternada e inconsecuente. Fue aquí, que comenzó la ionización, la frecuencia eléctrica se alteró, consecuentemente la vibración del pensamiento también, los estados alterados del pensamiento no acompañaban la fluidez de la acción y ésta quedaba relegada sin poder ejecutarse o plasmarse. El deseo incontrolado e inconsecuente proyectó una necesidad que debía llenarse, haciendo que los seres de Satien comenzasen a producir alteradamente también necesidades superfluas e innecesarias solo por el simple placer de obtenerlas. La acumulación de bienes vanos y caprichosos convirtió a los seres de Satien en energías pensamientos desequilibrados. Ellos eran el mismo reflejo de sus propios pensamientos. 2. Cómo los iones distorsionaban la luz en la energía pensamiento de los seres de Satien y qué significa luz artificial. La alteración vibratoria de energías pensamientos en los seres de Satien, trajo como consecuencia que la vibración emanada en forma de pensamientos grabados, tendía a acumularse y aglomerarse, la vibración no tenía fluidez, se trababa constantemente, esa falta de fluidez y el cúmulo de energía fueron llamados, energía ionizada. Los cristales absorbían la luz cósmica, mas al pasar por los cúmulos de iones estos la desviaban por otros canales, el ser de Satien no llegaba a entender lo que el cosmos le transmitía y al no poder hacerlo, lo comprendía a su manera y lo realizaba de acuerdo a su entendimiento distorsionado. La visión de su vida ya no era de acuerdo a las directrices del universo, por lo tanto él creó una luz artificial dentro de sí, significaba que sus necesidades se alteraron y la proyección de su existencia se adecuó a un camino que él mismo elaboró. La energía se moldeó a imagen de sí mismo, de su entorno y de la sociedad en que se desarrollaba. La luz de su vida era él mismo y no el verdadero universo, que era su origen y su regreso. En pocas palabras, él creó una luz artificial inventada, sin conocimiento ni entendimiento, que lo encaminó a la oscuridad y al ostracismo. Cuando decimos luz artificial significa, que el ser corta toda comunicación con su origen y crea paralelamente otra realidad inventada y construida por él mismo que le produce placer y satisfacción a sus sentidos externos. Esta realidad inventada es plasmada de acuerdo a las normas dictadas por otros seres más fuertes, que dominan el entorno y a otras energías pensamientos. Estos seres dominantes se convierten en la luz artificial de los débiles e ignorantes. 3. Cuando me hablan de Satien me parece que se están refiriendo a la Tierra, es muy parecida, ¿no? Ustedes son hijos de Satien, por lo tanto llevan en sus genes el legado del virus ambición, los seres de Morlem no pudieron nunca evitar el contagio a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que ustedes no se contaminaran. Los científicos de Morlem evitaron hasta cierto punto el contagio, pero no contaron con la astucia e inteligencia de Luzbel y Lucifer. Ellos antes de la explosión habían logrado a través de la investigación y del estudio profundo, la transformación de la energía sólida y amalgamada en energía líquida. Cuando ellos llegaron a comprender el funcionamiento de la energía, lograron también su manipulación y transformación. Sabían que los fragmentos del planeta se esparcirían en el universo y así como Morlem los clasificó y enumeró, así también Luzbel y Lucifer los clasificaron, ya que les pertenecían por derecho y semejanza energética. Luzbel y Lucifer no estuvieron nunca dispuestos a ceder sus derechos con respecto a su planeta Satien, ellos se han considerado dueños absolutos de los fragmentos y debido a ello, antes de la explosión colocaron en la energía materia del planeta y de los habitantes un aditivo llamado, energía convulsional, con el único propósito de poder liberar a las energías pensamientos que estaban amalgamadas y casi petrificadas en esos fragmentos. cuando hubo la explosión y esos fragmentos fueron lanzados al infinito del universo, Luzbel y Lucifer pudieron ubicarlos debido a la energía convulsionada, porque los fragmentos comenzaron a tener ciertos movimientos compulsivos e involuntarios y a través de ellos, pudieron detectarlos. A pesar que los fragmentos fueron cubiertos por capas, sobre capas de energía positiva y pura, el mal se encontraba escondido y listo para aparecer. Cuando dices que el planeta Tierra se parece mucho a Satién, es verdad. Luzbel y Lucifer sabían lo que estaban haciendo cuando hicieron lo que hicieron, porque la energía pensamiento que se encontraba amalgamada y casi petrificada en el centro del planeta Tierra fue ayudada por la energía convulsionada, encontrando la salida. Actualmente está invadiendo al planeta Tierra y el virus ambición está libre, posesionándose de las mentes, creando guerras, desunión, muerte, angustia, tristezas, distorsión y mucha, pero mucha ambición y poder, ustedes lo llaman, petróleo. El petróleo es la energía pensamiento de Satién que se liquidificó y está saliendo por los poros del planeta. El fragmento Satién que se encuentra dentro de la Tierra, está saliendo en forma de petróleo, ustedes se están ionizando, electrificando y amalgamando. Están repitiendo la historia de Satién, las energías pensamientos de sus mentes se están oscureciendo y si continúan así, llegarán a ser igual que Satién. Sus energías que deberían ser claras, diáfanas y sutiles, se están oscureciendo del color ámbar oscuro, el peligro se presentará cuando comiencen a amalgamarse, entonces ya no podremos hacer nada, la energía en esas condiciones no podrá ser separada ni salvada, se fusionará perdiendo la individualidad de sus pensamientos. Por eso insistimos en ayudarlos, antes que el peligro se presente y antes que Luzbel y Lucifer logren su cometido, unirlos y fusionarlos a ellos por siempre jamás. 4. ¿Por qué Morlem no previno lo que iría a acontecer? Morlem previno y colocó alrededor del fragmento todo lo inimaginable para protegerlo y aislarlo, desgraciadamente la energía convulsionada fue colocada antes de la explosión. Queremos decir que a pesar de todo cuidado, Morlem no pudo prevenir la transformación de la energía sólida en líquida. Todos los cuidados tomados por Morlem se basaron en estudios de la energía densificada y en la energía pensamiento. Nunca pensaron que Luzbel y Lucifer la convertirían en líquida y menos siendo una energía amalgamada y totalmente fusionada. Luzbel y Lucifer tomaron también todos los cuidados, primero separaron las energías pensamientos de la energía densificada y la convirtieron en un holograma, este lo protegieron ocultándolo en el centro del planeta Satién. Sabían que al explosionar el planeta, cada fragmento llevaría consigo parte del holograma y estos se reactivarían cuando llegase el momento, solo dejaron grabado en la energía materia la continuidad de la especie. Así pues, las energías pensamientos enfermas del virus ambición, fueron resguardadas por Luzbel y Lucifer y serían activados, cuando la evolución llegase a un determinado porcentaje de evolución y grabación de las energías pensamientos. 5. ¿Qué pasará con la energía materia, la cual preserva la continuidad de la especie de las energías pensamientos de Satién, nos afectará? Al llegar el planeta Tierra a un determinado grado de evolución, activó la fórmula ideada por Luzbel y Lucifer. Esta fórmula impulsó y agilizó la liquidificación del fragmento, el cual comenzó a salir a través de ciertos puntos estratégicos que Luzbel y Lucifer programaron. Hace millones de años atrás, cuando los continentes se separaron, el fragmento de Satién liquidificado llamado por ustedes petróleo, comenzó a salir por los mismos canales que los ríos internos habían formado. Estos canales de agua se habían secado debido a los movimientos telúricos, estos provocaron que el calor del centro de la Tierra saliese y diluyese la masa compacta que se encontraba en el exterior, causando su resquebrajamiento y dando como resultado la separación de los continentes. Este desprendimiento produjo el desvío y la evaporación del agua que corría por los canales internos. el líquido negro encontró la salida y al tener contacto con el exterior, sobre todo con los rayos del sol, produjo el fuego. Fue así que los hombres del exterior conocieron el elemento fuego y fue así también que el reino vegetal, animal y el hombre se contaminaron con las energías enfermas de Satién porque las respiraron y se alimentaron de ella. Al comenzar el hombre planeta Tierra a usar este líquido ámbar oscuro indiscriminadamente, utilizándolo científicamente en todo aquello que el hombre humano llama de tecnología y modernidad, ha permitido la proliferación a nivel planetario de las energías pensamientos enfermas de Satién, las cuales se están posesionando de las mentes frágiles e ignorantes que se encuentran propensas a absorber la enfermedad de la ambición y poder. Cuando el petróleo fue descubierto por los científicos, hace más o menos unos 120 años y comenzaron a hacer experimentos con él, el problema se agravó, porque la ambición y el poder han tomado las mentes de los hombres, expandiéndose y dispersándose para causar el caos y el sufrimiento de los hombres. Si el planeta Tierra continúa así, corre el riesgo de ionizarse al igual que Satién, porque toda su tecnología gira alrededor de la electricidad emanada del petróleo y esta desgraciadamente redundará negativamente en las energías pensamientos del planeta. El hombre afectará su energía pensamiento y también su energía materia, porque comenzará a transformar la energía pensamiento de su cerebro en reptiliano, sus características humanas tenderán a desaparecer. A través de la evolución, aquellos que no eleven a pesar de tener todas las posibilidades de hacerlo en el transcurso de los alineamientos y se encuentre totalmente enfermo del virus ambición, entonces su destino estará trazado. Así como los pensamientos de energía positiva se convertirán en ayaplianos humanos, la energía de pensamiento negativo enfermo se convertirá en reptiliano humano. 6. ¿Es acaso un castigo convertirse en reptiliano humano? No lo podemos comparar a un castigo, pero sí podemos afirmar que para un ayapliano humano convertirse en reptiliano sería ir en contra de su propia naturaleza de origen. Las características ayaplianas son sutiles, claras, diáfanas, transparentes, y leves, las características reptilianos enfermas son densas, oscuras, amalgamadas y pesadas. ¿Cómo podemos pensar que un ayapliano podría gustar de tener esas características o convertirse en ellas? 7. ¿Quieren decir que Luzbel y Lucifer ya activaron el holograma de las energías pensamientos de Satién en nuestro planeta? Antes de la gran explosión que desintegró al planeta Satién, Luzbel y Lucifer a través de sus investigaciones científicas, cuidaron minuciosamente de cada detalle, para que nada escapara de sus conocimientos. Cuando las energías pensamientos se amalgamaron en Satién se convirtieron en un solo pensamiento, todos pensaban y actuaban igual, no existían diferencias entre ellos, era una energía isótopa. Queremos decir que la individualidad se anuló, dejando el paso para una conciencia colectiva de gran envergadura. Al ser colectiva fue fácil para Luzbel y Lucifer adaptarla a un holograma, absorbieron las energías pensamientos de los habitantes y las grabaron en cristales hologramas que fueron colocados en muchos lugares internos del planeta, así cuando explosionara, se fusionarían con los fragmentos. Los cristales habían sido programados para que al llegar a un determinado nivel de evolución ellos se liberarían, albergándose en las mentes de todos aquellos que se encontrarían propensos y débiles. El avance en la evolución, activó un código matemático, el cual ha sido la clave para reactivar los hologramas que se encuentran en los cristales amalgamados de Satién. 8. ¿Cuál es la fórmula y dónde se encuentran los cristales de Satién en el planeta Tierra? El descubrimiento científico del petróleo en el planeta Tierra es reciente. Decimos que es reciente, porque antes las energías pensamientos de Satién se encontraban localizadas, en ciertos lugares del planeta. Hoy en día estas energías enfermas se han proliferado y se encuentran dispersadas en el ámbito planetario y se han enquistado en el reino mineral, vegetal, animal y en los cerebros de los seres planeta Tierra. Cuando Satien explosionó, lanzó sus fragmentos enfermos hasta la dimensión primaria, o sea hasta el sistema digestivo del ser uno. Antes de esta explosión, Luzbel y Lucifer se habían convertido en dos hologramas, cuyas energías habían absorbido todo el conocimiento de todas las energías pensamientos amalgamadas de Satien. Estos dos hologramas se convirtieron en una sola entidad, se salvaron porque salieron antes de la explosión de Satien, lo lograron porque su energía redonda, la cual se había distorsionado, fue convertida holográficamente en dos triángulos virtuales. Los dos hologramas divagaron millones de años, hasta encontrar los fragmentos de Satien, los cuales se encontraban totalmente camuflados y escondidos bajo la apariencia de hermosos planetas redondos, gravitando alrededor de esplendorosos soles que los nutrían de energía calorífica. Estas células planetas eran protegidas por la Confederación Cósmica. Los habían cuidado, dándoles la vida en todos los sentidos. Cuando los hologramas de Luzbel y Lucifer llegaron a Crión, Antares y Averón, se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los seres que los habitaban. Estos seres, a pesar que se habían distorsionado materialmente, sus energías pensamientos no se habían contaminado, poseían su energía pura. Los fragmentos de Satien que se encontraban en el centro, se habían reducido, secado y no ofrecían ningún peligro de contaminación. Los seres de estos tres planetas, habían llegado al entendimiento y a través de él a la curación de sus planetas. Luzbel y Lucifer tuvieron que alejarse, porque no encontraron el albergue que necesitaban para continuar viviendo, el medio ambiente para ellos era de total rechazo. El albergue lo encontraron en los otros cuatro planetas, Sirius, Tera, Alfa Nova y Aviares. Como en estos planetas la distorsión era profunda, los seres al estar cerebralmente también distorsionados, no tuvieron ni la capacidad, ni el entendimiento para rechazarlos. Así pues, los hologramas de Luzbel y Lucifer entraron a las cavernas profundas de las células planetas y comenzaron a proliferarse convirtiéndose a través de la evolución en las criaturas que hoy en día los habitan. ¿Cómo? Se estarán ustedes preguntando, ¿un holograma puede materializarse? Cuando hablamos de hologramas, estamos refiriéndonos a una energía grabada, sea esta artificial, virtual, irreal o verdadera. Luzbel y Lucifer dominaban el conocimiento de la energía e hicieron hologramas virtuales. Lo mismo sucede con sus computadoras, lo grabado siempre existirá mientras la computadora lo pueda retransmitir. Mas si ustedes lo apagan, lo regraban o lo borran, lo grabado dejará de existir. Luzbel y Lucifer se grabaron a sí mismos y colocaron tres fórmulas de acceso en tres diferentes partes del planeta Tera para poder revivir y materializarse. Estos códigos fueron descubiertos por nosotros los voluntarios, y al sernos revelados, pudimos evitar la proliferación desorbitada de las energías pensamientos de Satien. Esta ha sido la razón principal e importante que nosotros los voluntarios e interanos hemos tenido, para salvar a los siete planetas enfermos. Para poder descubrir la fórmula y los lugares donde Luzbel y Lucifer colocaron los códigos en Tera, debimos primero esperar que las placas teutónicas del planeta se abrieran y nos dieran el acceso que necesitábamos. Primera fórmula. La Confederación Cósmica sabía que Luzbel y Lucifer buscarían y encontrarían los fragmentos de Satien, sabían también, que ellos deseaban apoderarse de estos planetas, para que su reinado pudiera concretarse y continuar. El primer código de Luzbel y Lucifer consistía en adaptar sus triángulos empalmándolos con los triángulos ya existentes de la creación universal. Si los triángulos de la creación universal eran verticales, los triángulos de Luzbel y Lucifer serían horizontales. De esta manera ellos se camuflarían y sutilmente irían apoderándose de las energías pensamientos. Así pues se colocaron horizontalmente y cada vez que las manecillas del reloj vertical de la energía psíquica Tera avanzaban, tendía a trabarse con las manecillas horizontales de la energía materia Tera. Por este motivo se produce en el cerebro planeta Tera y en las energías pensamientos de los seres que lo habitan, el atraso y el retroceso en el avance energético de evolución y elevación. Nosotros los voluntarios pudimos contrarrestar los triángulos horizontales, creando la manecilla del segundero, energía mental. Esta es tan veloz que los triángulos horizontales no la captan, no la traban ni la pueden detener. Segunda fórmula. Los hologramas de Luzbel y Lucifer al colocarse horizontalmente, impidieron que los electrones y protones del cerebro Tera girasen más rápido, al volverlos más densos y lentos quisieron evitar de esta forma que el minutero, energía psíquica, avanzase. Cuando el minutero va marcando los minutos y desciende pasando por la fase horizontal, los protones y electrones de la célula Tera, tienden a volverse lentos y esta lentitud provoca muchos cambios en la evolución y en la elevación. El cerebro Tera se estanca produciendo un letargo, entorpecimiento, pereza, somnolencia, inacción, lentitud y tardanza energética, es como si el tiempo parara, significa que la glándula pituitaria del cerebro planeta Tera no gira a la velocidad que le corresponde, y al no hacerlo nada avanza, nada se mueve, nada se desarrolla. De esta manera, Luzbel y Lucifer querían transformar a las células planetas en células amorfas, ignorantes, así las mantendrían bajo su total dominio, opresión y tiranía. Nosotros los voluntarios pudimos contrarrestar a los electrones y protones enviándoles los quarks, el amor, este elemento se mezcló con los otros y evitó el letargo compulsivo, actuando dinámicamente, con ello no les permitió estancarse o inmovilizarse. Tercera fórmula. El descubrimiento de la tercera fórmula implantada por Luzbel y Lucifer ha sido para nosotros los voluntarios e interanos un verdadero reto. Al colocarse los hologramas de Luzbel y Lucifer en forma horizontal impedían también que el horario, energía materia, del reloj materia planeta Tera se moviera al compás y ritmo del minutero, alma, y del segundero, espíritu, la intención de Luzbel y Lucifer. Era mantener la manecilla del horario hasta las 3 horas, tercer grado, tercer plano y tercera dimensión, una vez llegado a esta hora, los hologramas se activarían mostrando a las energías pensamientos una realidad totalmente virtual, de esta forma estas energías pensamientos vivirían dentro de una irrealidad y fantasía. Significaba, que las energías pensamientos al encontrarse encapsulados en esa irrealidad de vida, su energía psíquica atrasaría su reloj tiempo para las horas 12 p.m. así pues, todo comenzaría nuevamente, girarían en un círculo vicioso de creencias ilusorias, de delirio y ofuscación. Esta manera de vivir sería considerada para Luzbel y Lucifer un gozo, un deleite para proliferar e hundir profundamente a las energías pensamientos en la enfermedad terrible que ellos sufren. Nosotros los voluntarios e interanos contrarrestamos esta fórmula de irrealidad inclinando al cerebro planeta Tera hacia la derecha, de esta forma las horas, la energía materia, marcarán el tiempo correcto. Los hemos abducido a través de los sueños, implantándoles imágenes reales. Sustituimos lo virtual por sufrimiento y padecimiento y la fantasía por restricción y renuncia. Al descubrir los hologramas de Luzbel y Lucifer, nosotros los voluntarios e interanos pudimos salvar a la célula Tera y así continuaremos trabajando para erradicar las fórmulas implantadas por Luzbel y Lucifer en las células Alfa Nova y Aviares. 9. Porque la energía de Satién se distorsionó convirtiéndolos en reptiloides. Para entenderlo tenemos primero que conocer el medio ambiente en que los habitantes de Satién se desarrollaron. Satién dijimos era un planeta que pertenecía a Ursus, hoy ustedes lo conocen como Osa Mayor. Esta constelación fue escogida por la dimensión regular para realizar las primeras implantaciones de todo lo que ellos habían creado en el laboratorio. El primer planeta que ellos consideraron apto para esas experiencias fue Satién, porque presentaba una realidad semejante a la regular y se encontraba muy cerca de ellos. El planeta Satién poseía una atmósfera de helio, tres soles blancos y dos lunas frías, este planeta pertenecía a un sistema sin gravedad, con una rotación y traslación leve y casi imperceptible. Fue escogido por la cercanía y semejanza evolutiva con la dimensión regular. Satién fue el primer planeta de la realidad secundaria escogido por sus características ideales, para ser colonizado por los voluntarios, que llevaron consigo toda la herencia de sus padres la dimensión regular. Sin embargo, el suelo del planeta, los elementos químicos que lo caracterizaba, marcó para los colonizadores una terrible diferencia. El planeta era rico en elementos coactivos. Queremos decir, que el suelo del planeta poseía una obstrucción elemental de sustancias análogas, que al ser absorbidas por los alimentos y estos ser comidos por los voluntarios, aprisionaron sus cristales haciéndolos más pesados, quitándoles también, el movimiento natural de la especie. A través de la evolución, los seres de Satién descendientes de los colonizadores voluntarios, comenzaron a sentirse densos, pesados y lentos, legando estas características a sus generaciones posteriores. La energía materia que los caracterizaba, se autoprotegió de la ionización a través de la evolución, formando un caparazón escamoso el cual se renovaba cada cierto tiempo. Cuando la dimensión regular lo descubrió, siempre supo que el desarrollo y evolución de Satién se encaminaría a su propia destrucción. La dimensión regular avisó y prohibió comer cualquier alimento que provenía de la Tierra, la mayoría no obedeció y continuaron alimentándose de los frutos prohibidos, a pesar de la advertencia y de las consecuencias nefastas que ello traería. Muchos recuerdos que ustedes tienen, no les pertenecen, son hechos acontecidos en Satién y no en el planeta Tierra, como la historia de Adán y Eva, ustedes la adaptaron sin ser parte de su historia. Cuando la dimensión regular observó que la evolución no se desarrollaba de acuerdo a los cánones universales, salvaron y llevaron con sus grandes naves a muchos reptilianos, los cuales habían obedecido y no se habían alimentado inadecuadamente, conservando su energía psíquica y mental pura. La dimensión regular los instaló en otros planetas de la dimensión primaria, se encuentran actualmente en la constelación de la Osa Mayor y Menor. En estos planetas ellos se adaptaron y se desarrollaron de acuerdo a todo lo establecido. Hoy en día estos reptilianos son una especie muy especial, fuerte, inteligente, avanzada y muy elevada en el conocimiento, entendimiento y amor. 10. Esta especie reptiliana que fue llevada a otros planetas, conservan las características ayaplianas. Conservan las características mentales ayapliana, pero su energía materia se adaptó a la ionización, comprimió su energía y densificó su materia, transformándose en una especie reptiloide. Ellos pudieron liberarse del amalgamiento energético mental, pero no pudieron librarse del amalgamiento energético material. A pesar de alimentarse de los nutrientes que ellos mismos elaboraban en laboratorios, no pudieron escapar de una posible contaminación. Lo que sucedió en Satién fue horrible e indescriptible, esta enfermedad llamada virus ambición ustedes la conocen como cáncer. Es importante destacar que la enfermedad del cáncer, tiene grados diferentes de manifestación, tanto psíquica, como material. La enfermedad psíquica, se le compara exactamente igual a la enfermedad que se expresa en las células materia. Los cristales pensamientos enfermos se agrupan, se unen y trabajan por reflejos eléctricos de muy baja frecuencia, después de comprimirse, el cáncer psíquico se expande por el cerebro, terminando en lo que ustedes conocen como locura. Esto sucede de igual manera en las células enfermas del cáncer material. 11. Porque la Confederación Cósmica no extirpó a Satién como un cáncer, dejándolo crecer y expandirse. La Confederación no conocía esta enfermedad, todo era nuevo para su conocimiento. El universo no elimina jamás ninguna energía, siempre la recicla y la manda a nuevas creaciones. Esta fue la idea primera, tratar de curarla y reciclarla, ellos tuvieron como siempre que aprender y asimilar lo que el cuerpo universal les enseña a través de las experiencias y vivencias, es la única forma, no existe otra. ¿Cómo curan ustedes el cáncer? Primeramente tratan de que no avance, que no se expanda ni que pueda contaminar el resto del cuerpo, eso fue lo que hizo la Confederación Cósmica, mandaron a Luzbel y los voluntarios, lo podríamos comparar a la quimioterapia que ustedes realizan en sus enfermos de cáncer. A través de ese proceso, lograron parar el avance de la enfermedad, puesto que hoy en día, está totalmente aislada y controlada. 12. El planeta Tierra es un fragmento de Satien, ¿qué pasará si sucede lo mismo con nosotros? Si sucede lo mismo, el universo no permitirá nunca que la enfermedad se expanda como sucedió con Satien. El planeta Tierra sería eliminado, absorbido y su energía transmutada para nuevas creaciones. Definitivamente el proceso sería totalmente diferente. 13. Nos está pasando lo mismo. Estamos luchando para que no les suceda lo mismo, somos los guardianes del planeta y estamos conscientes que podría acontecer lo mismo que Satien. Sabemos que el planeta Tierra se encuentra en el subconsciente de la mente universal. Si ustedes se enfermaran al igual que Satien, el universo se autoprotegería absorbiéndolos y eliminándolos, para él sería muy simple, pero no para la mente universal, porque ustedes se convertirían en una energía pensamiento del subconsciente que no fue trabajada, analizada y transmutada, este sería el verdadero problema para el ser uno. Al no trabajar su subconsciente, él archivaría esa energía pensamiento enferma, que serían ustedes y no les daría la importancia de trascenderlos, ustedes se quedarían eternamente olvidados, rechazados y viviendo en una realidad de fantasía. En este caso se unirían a otras realidades de fantasía y con el tiempo se convertirían en una realidad tan incómoda para el ser uno, que él no sabría cómo transmutarlos, porque nunca hizo nada por ustedes. Lo que estamos explicando aquí es una suposición, el ser uno jamás se va a comportar de esta manera. Cuando la mente universal detecta aunque sea una pequeña anomalía en su mente, inmediatamente va a trabajar para recuperar esa energía, la va a trabajar, entender y transmutar para volverla consciente. Cuando Satien explosionó y se fragmentó, la mente universal no estaba entendiendo lo que le pasaba y al no entenderlo, el problema se agravó, este se dividió en otros pequeños problemas y se ubicó en los grados más bajos de subconsciente que fue la realidad primaria. La mente universal no estaba afrontando ni trabajando el problema llamado virus ambición, simplemente lo escondió, camufló y no le dio la verdadera importancia. Las realidades de grados superiores le hicieron entender al ser uno que él no estaba trabajando ese problema, mejor dicho no lo estaba erradicando de sí mismo. Ellos, conjuntamente con las dimensiones superiores, están trabajando y transmutando al virus para convertirlo en renuncia, levantándole la vibración para elevarlo y así poder colocar esa energía pensamiento en el lado consciente de la mente universal. 14. ¿Qué significa cuando ustedes dicen que la energía pensamiento de Satien se amalgamó? Los seres de Satien se amalgamaron porque se convirtieron en pensamientos rígidos, no cuestionaban, no dudaban, no preguntaban absolutamente nada de lo que acontecía en Satien, simplemente se convirtieron en un pensamiento colectivo inerte, sin fuerza ni condición de evolucionar y menos de elevar. Cuando los pensamientos son rígidos, ellos se petrifican y se solidifican, convirtiéndose en el sistema óseo del universo, o sea, en la sustentación del cuerpo material universal. Estos pensamientos inflexibles quedan relegados en la zona 3 y en el grado 3. Queremos decir que Satien se había transformado en una célula cancerosa del sistema óseo universal. Cuando explosionó, sus fragmentos llegaron hasta él. Sistema digestivo, significaba para el cuerpo universal, que su alimentación se iba a dificultar, consecuentemente el entendimiento cerraría toda posibilidad de una alimentación universal. la dimensión regular pudo curar y erradicar el cáncer en el sistema óseo y está curando también las células cancerosas del sistema digestivo. El planeta Tierra está sintiendo en carne propia los estragos de esta enfermedad. Tienen que entender que el universo funciona igual que sus cuerpos y mentes, es un ser uno gigantesco y todos nosotros vivimos y existimos dentro de él. Cuando la energía pensamiento de una célula planeta se amalgama, tiende a expeler sustancias químicas dañinas, que próximamente atacarán a las células materia, porque estas sustancias se convierten después en un líquido espeso que la célula cancerosa emanará. Este líquido enfermo y muy contagioso es el que contaminará a otras células planetas que se acerquen a ella. Cuando la célula planeta está infectada, el cuerpo universal manda inmediatamente los glóbulos blancos para que la infección no se expanda. Esto es lo que sucedió con Satien, Luzbel y su grupo de voluntarios serían comparados universalmente como los glóbulos blancos, los cuales llegaron a Satien con el propósito de curar al planeta. Desgraciadamente la enfermedad venció y ellos sucumbieron en el proceso de cura. Veamos lo que significa Luzbel y Lucifer. Luz, forma de energía que ilumina. Claridad o destello que despiden algunos cuerpos. Modelo que sirve de ejemplo o de guía. Aclaración o ayuda. Permiso o libertad de actuación. Nacimiento a la vida. Entendimiento de una idea. Bel, denominación internacional del Belio. Belio, unidad básica del nivel de intensidad sonora. Un sonido superior e insoportable al oído humano. Luci, deriva de la palabra lucidez que significa claridad mental. Claridad en el razonamiento. Capaz de razonar con facilidad y rapidez. Fer, deriva de la palabra fermio que significa, elemento químico, metálico y artificial de número atómico 100, radioactivo y que pertenece al grupo de tierras raras. El fermio junto con el einstenio, se encontró entre los restos de la primera bomba de hidrógeno. También deriva de la palabra fermento que significa, sustancia orgánica soluble en agua que interviene en diversos procesos bioquímicos sin haberse alterado al final de la reacción. Causa o motivo de la excitación o alteración de los ánimos. Revueltas sociales. Comprendamos entonces que Luzbel y su grupo de voluntarios fueron mandados a Satien, comparativamente como una inyección de glóbulos blancos, para curar al planeta de la satanización por la falta de luz, entendimiento, vibración baja, alteración química y psicológica que se estaba produciendo en el planeta. Podríamos compararlo a la quimioterapia o radioterapia que ustedes usan para curar el cáncer. Satanización, concesión de carácter muy perverso y malévolo. Los ángeles y demonios como ustedes lo quieren ver no existen, solo en la fantasía creada por ustedes mismos. El universo se comporta científicamente y todo lo que sucede en él es ciencia y todo proceso negativo que en él acontece, el universo lo considera un desequilibrio energético, ocasionado por un desnivel rítmico, frecuencial y vibratorio. 15. Entonces el petróleo es el líquido que la célula tera está emanando y que está contaminando al planeta, ¿cuál sería el glóbulo blanco que necesitaríamos para contrarrestarlo? Ya sabemos lo que significa Luzbel, podemos entonces entender, que les fue mandado a Satien el conocimiento, entendimiento y amor a través de los voluntarios y que, solo a través de la luz de la sabiduría que de ellos emanaban, los seres de Satien se podían curar. No dio resultado, los habitantes no entendían lo que se les querían transmitir, porque estaban ionizados, propiamente su energía se encontraba carbonizada. Si ya tenemos estos datos, vamos a ver cómo podemos contrarrestar la enfermedad para que el planeta Tera no sufra las mismas consecuencias. Si decimos que la luz es la cura, entonces sabemos que la luz del conocimiento, entendimiento y amor curará a las energías pensamientos de los seres del planeta Tierra. ¿Quién curará la energía materia de los seres del planeta? la luz del astro sol curará la materia, significa, que ustedes deben de usar la energía solar y dejar de utilizar la energía petróleo, para evitar la ionización y la electrificación de sus energías pensamientos. No están viendo lo que sucede con el petróleo, cuánta guerra, sufrimiento, diferencias étnicas, raciales, sociales y religiosas existe entre los pueblos, separándolos cada vez más. El poder y la ambición se propagan a través del petróleo, son las energías pensamientos de Satien que continúan invadiendo y albergándose en las mentes débiles y propensas del planeta. Si usaran la energía solar, no habría problemas de ambición, porque el astrosol es para todos, el planeta se alimenta de él y él manda su energía igual para todos, los países acabarían con la miseria, el hambre y las necesidades básicas de millones de seres que sufren. Hay países que ya están usando otro tipo de combustible, ellos ya entienden que deben de liberarse del yugo de la ambición y de aquellos que mantienen el poder y el control del planeta, ustedes tienen que encontrar alternativas, si no estarán en el mismo camino de Satien. Continuemos con la historia. La colonización. Hace más o menos 600 millones de años tiempo Tera, el planeta Morlen consideró que los siete planetas hijos de Satien estaban prontos para la colonización, a pesar que sabían que la historia de Satien podía repetirse. La Confederación Cósmica se reunió y determinó que los siete planetas serían considerados como grandes laboratorios para poder filtrar a la energía densa, la cual pasaría primero por las mentes primarias, para luego trascenderlas. Esta precaución fue determinante para evitar la propagación energética del legado Satien. Los siete planetas representarían la jerarquía evolutiva y elevativa de sus futuros habitantes, ninguno de ellos podría desviarse del camino trazado. La evolución y elevación acompañaría el camino de cada ser y este debía canalizarse a través del orden que la Confederación había determinado en ese proceso. Veamos entonces el orden jerárquico de cada planeta. Planeta Crión, 337. Planeta Antares, 336. Planeta Verón, 335. Planeta Sirius, 334. Planeta Tera, 333. Planeta Alfa Nova, 332. Planeta Aviares, 331. Siete fragmentos convertidos en siete planetas que albergarían a los colonos escogidos por la Confederación Cósmica. Estos siete planetas ya habían sido preparados por Morlem. Ellos los habían adecuado con todo lo necesario para recibir al reino vegetal, animal y por último al hombre, los dos primeros reinos se desarrollaron y se desenvolvieron perfectamente, adquiriendo sus propias características conforme al medio ambiente en que se encontraban. La jerarquía entre los planetas consistía en la diferencia energética que presentaban, debido al alejamiento o cercanía con otras realidades más sutiles o densas. Crión, Antares y Averón eran planetas energéticamente más sutiles. Estos planetas a través de la evolución habían mostrado que la vida para los colonos se desarrollaría de acuerdo a los cánones universales de creatividad, solo que el tiempo pudo demostrar, que a pesar de la aparente evolución, existía en esos planetas una falla casi imperceptible, que los llevaría a reformular la investigación y el concepto de sus estudios. Los otros cuatro planetas se convertirían en una gran sorpresa a través de la evolución. Los siete fragmentos convertidos por los ayaplianos en hermosos planetas, se encontraban alineados en una recta secuencial y vibratoria, que se adaptaba perfectamente con los estados anómalos del universo. La Confederación Cósmica estaba satisfecha de la gran labor que habían realizado con los siete planetas, pero estaban muy conscientes que solo los cuatro primeros planetas se ajustaban a recibir vida ayapliana en ellos. Sabían que los otros tres planetas presentaban anomalías profundas de creatividad y desenvolvimiento, porque todo lo implantado en ellos tendía a distorsionarse, transformarse y adaptarse, consecuentemente se creaban elementos propios, que no se ajustaban a una secuencia matemática universal y menos correlativa. La Confederación Cósmica, satisfecha del progreso obtenido, intuía las consecuencias de la colonización en los planetas más densos, mas estaban dispuestos a sufrir con los resultados. Si no lo hacían, jamás tendrían conocimiento y al no tenerlo, la enfermedad legada por Satien avanzaría irremediablemente. Los siete planetas serían ocupados en el mismo momento y al mismo tiempo. Serían también las mismas especies, los cuales pertenecerían a planetas que se encontrarían en condiciones iguales. La Confederación tuvo que esperar que se formara un alineamiento cósmico para que los siete planetas se alinearan en una formación recta, para que se colocaran lo más cercano posible a los planetas que habían sido escogidos para colonizarlo voluntariamente. El alineamiento debía formar un ángulo obtuso, el cual permitiría a las naves la entrada a los planetas y con ello atravesarían la densidad sin ningún problema. Tenecia, Eviar, Retrión y Ambiares, fueron los planetas escogidos por la Confederación para la colonización voluntaria, todos ellos pertenecientes a las Pléyades, llamados por el universo, Ayaplianos, cuya cabeza era Morlem. Fueron escogidos por sus características y por la gran facilidad de adaptación que tenían, puesto que ya lo habían comprobado en otros planetas y en otras colonizaciones. Familias completas fueron seleccionadas minuciosamente: científicos, filósofos, médicos, ingenieros, administradores, artistas y más, completaban la gama de especialidades, los cuales serían repartidos en los siete planetas. Los colonos voluntarios sabían lo que les esperaba, estaban totalmente conscientes de esa aventura, sobre todo los voluntarios que colonizarían los planetas más densos y de mayor problemática. Sabemos por el primer libro El Ser Uno, Los Arcanos de Thoth, que todos ellos se distorsionaron y sufrieron lo indecible con la colonización. Sabemos también que a través de la evolución los primeros cuatro planetas ya están fuera de peligro y totalmente recuperados, ellos trabajaron arduamente con conocimiento de causa y rectificaron su energía, regresando a su origen. Hoy en día podemos decir que todos los siete planetas son hermanos de una misma raza y especie. A pesar de las diferencias que los caracterizan por las diversas evoluciones y grados que pasaron y donde se encuentran actualmente, reafirmamos que todos ustedes forman una sola especie, Ayapliana humana. Es necesario entender que todo proceso es demorado. La rectificación que se produjo en los siete planetas ha producido para el universo elementos nuevos, los cuales han sido aportados al conocimiento universal. La Confederación Cósmica aprendió tanto con la distorsión y la rectificación, que nada escapa de su sabiduría. Hoy el universo tangible e intangible es conocido, estudiado y continuamente investigado, la mente universal se ha nutrido del pensamiento, sus hijos han colaborado profundamente y continuarán haciéndolo porque la mente es eterna y nosotros los pensamientos también. 16. Porque debieron esperar un alineamiento para poder entrar en los siete planetas. Primeramente tenemos que saber cuál era la forma que los colonizadores tenían para viajar a través del universo y cómo lo realizaban. Las cuatro razas que se encargaron de colonizar a los siete planetas, se encontraban en el auge de la tecnología y ciencia. Pertenecían a la Confederación Cósmica, por lo tanto poseían toda la información universal, la cual se expresó en su proceso evolutivo. Acostumbrados a viajar y transportarse por el universo sideral, ellos habían desarrollado profundamente el estudio de la energía universal, no había secretos que ellos no desvendasen con respecto a ella. Al conocer y ser parte del universo, sabían que los alineamientos traían consigo el acercamiento de las constelaciones, las cuales permitían con facilidad el pasaje de una realidad a otra y de una graduación a otra también. El alineamiento que permitió la entrada de las naves, se había formado en un ángulo obtuso, significaba que las naves podían pasar a través del ángulo en forma plana y en esa misma forma, llegarían a la realidad densa sin sufrir ninguna interferencia energética. Para realizarlo tuvieron que esperar que los siete planetas se colocasen en fila, uno detrás del otro, de tal manera que el ángulo obtuso los alcanzaba a todos por igual. Significaba que la energía dentro del ángulo tenía la misma frecuencia, vibración, ritmo y colores. La uniformidad energética permitió que las naves se deslizasen suavemente y sin ningún contratiempo, permitiéndoles también que al estar dentro de un ángulo obtuso, cada planeta los albergaría energéticamente sin cambios bruscos, de esa manera pudieron adaptarse lentamente a la densidad. Sabían que conforme el alineamiento iría desapareciendo, la gravedad iría aumentando. 17. Los siete planetas fueron colonizados al mismo tiempo. Así es, debían aprovechar el alineamiento. La táctica en la colonización tenía una técnica que ya había sido experimentada con otros planetas, con resultados sorprendentes y totalmente positivos. Cuando ellos pudieron penetrar en la densidad a través del alineamiento, la energía que existía en ella era sutil, diáfana y de vibración alta. No sintieron ninguna diferencia, pudieron albergarse en los planetas, acomodarse en ellos y comenzar con el estudio e investigación, las familias escogidas continuaron sus vidas y los planetas comenzaron a poblarse de los descendientes, los cuales continuaron el trabajo de sus ancestros. Mientras el alineamiento los protegió a través de miles de años, el linaje se mantenía intacto, los siete planetas albergados en un útero de energía que el alineamiento formó, evolucionaron de acuerdo a las directrices del universo, mantenían contacto con sus planetas de origen, los cuales ayudaban en todo lo que fuese necesario. Cuando comenzaron a pasar los efectos del alineamiento y los siete planetas se colocaron en sus respectivos lugares, sin tener la protección energética que los albergaba, al dejar de alimentarse de su útero energético, los descendientes de aquellos seres voluntarios sintieron los estragos terribles de lo que les esperaba. 18. ¿Qué fue lo que sucedió? Parte de esta historia ya la sabemos: la distorsión energética, la gravedad, la herencia genética del principio único y la faja oblicua donde se encontraban los planetas, ocasionó un desfase energético que los fue aplastando y deformando, la sutileza de su energía no aguantó la densidad. Los tres primeros planetas Crión, Antares y Averón fueron los menos afectados, al estar más cercanos a realidades menos densas y más sutiles, pudieron de alguna forma escapar de una distorsión de mayor alcance. Los cuatro planetas restantes se encontraban en el centro de la faja oblicua y al estarlo absorbieron en sí mismos la densidad energética en grados mayores. Los planetas de origen no pudieron hacer nada por ellos, no podían acercarse y menos descender a esa realidad aplastante y deforme. Los planetas 334 y 333 se encontraban en medio de frecuencias alternadas que fluctuaban de un lado a otro, permitiéndoles a estos dos planetas colocarse dentro de estados alternativos de vibraciones frecuenciales. Significaba que por la ubicación y ayudados por el movimiento universal de traslación, los planetas se encontraban en ciertos momentos dentro de una energía más sutil y en otros más densa, cosa que no sucedía con los planetas 332 y 331. Ellos desgraciadamente se encontraban totalmente inmersos y hundidos en la densidad de grados mayores. 19. ¿Cómo se desubicaron de la línea que los protegía? Tenemos que entender que el universo no es plano, es horizontal, vertical, oblicuo, etc. Cuando acontece un alineamiento, las constelaciones se cruzan unas con otra, conforme el alineamiento va cambiando su forma, las constelaciones que se encuentran en determinada coyuntura tienden a transformarse en otras. Significa que el universo se acomoda y reestructura sus bases, nada queda exactamente igual por periodos eternos. El universo está en constante movimiento, encajándose constantemente, ángulos con ángulos, formando estructuras geométricas inimaginables. Sucedió lo que tenía que suceder, el universo se reestructuró y los planetas que se encontraban en línea recta, se desubicaron y se colocaron en otros lugares. Porque en otros ángulos del universo, se estaban formando también otros alineamientos que desestructuraron el alineamiento en que ellos se encontraban. Fue inevitable y ellos lo sabían. Lo que no sabían a ciencia cierta, cuál sería el efecto que la densidad produciría en todo aquello, tuvieron que pasarlo en carne propia para poder saberlo, esa fue en realidad la verdadera investigación que tenían que hacer, eran voluntarios, siempre estuvieron conscientes de los riesgos que ese trabajo les podía ocasionar. A través de esta historia, ustedes van a ir descubriendo lo que realmente pasó, no vamos a entrar en detalles sobre los otros planetas, lo que realmente les interesa es el planeta Tera y es sobre su planeta, que vamos a hablar. Planeta 333. Nosotros los guardianes de la ciudad interna, hemos tenido que esperar que ustedes reactiven su conciencia, para podernos comunicar, para que ustedes conozcan la verdad de los hechos y el sufrimiento que todos hemos pasado para llegar a lo que hoy somos. Nosotros llegamos al planeta 333 sabiendo lo que nos esperaría, al final, somos nosotros mismos reencarnados miles de millones de veces, nos hemos reproducido y hemos colonizado al planeta como la Confederación quería, pero no de la forma como ellos esperaban. Las cuatro naves entraron por el ángulo obtuso y descendieron en los polos del planeta, dos naves se dirigieron al polo norte, Ambiares y Retrión y las otras dos al polo sur Tenecia y Eviar. Para que la Confederación Cósmica determinara que los planetas estaban aptos, había pasado millones de años, un tiempo inimaginable que ellos necesitaron, para que los siete planetas pudieran estar aptos para recibir la vida Ayapliana. Miles de millones de experiencias con los reinos vegetal y animal fueron hechas, con el solo propósito de afianzar la vida y sobre todo hacer lo posible para que los colonos pudiesen transformar esos planetas en su hogar y para su descendencia. Ciertos lugares se encontraban aún en estado muy primario y en plena formación, las capas que se habían formado, no se encontraban totalmente propicias para la vida, gases y erupciones volcánicas prevalecían en algunos lugares inhóspitos. Los polos fríos donde ellos descendieron y se establecieron, eran el lugar y el clima que ellos necesitaron para comenzar sus estudios e investigaciones. Las naves estaban construidas y adecuadas de tal manera, que se asemejaban a una ciudad, con todo lo necesario para el propio sustento. Se había formado una extensa masa sólida, dura y compacta en el planeta 333 la cual se encontraba cerca de los polos, en ella se había desarrollado esplendorosamente el reino vegetal y animal, los más diversos especímenes poblaban el planeta, la evolución había seguido su propio curso, adecuándose a las características energéticas del planeta. Mientras que duró el alineamiento, los voluntarios no pudieron salir de sus naves, observaron, estudiaron e investigaron todo lo inimaginable del planeta, estuvieron por mucho tiempo protegidos por la energía del alineamiento y por la atmósfera de su nave. Mantuvieron siempre contacto con los otros voluntarios y con los planetas de origen, todo descubrimiento lo comunicaban a la Confederación, la cual se encargaba de obtener el conocimiento que generaba de la densidad, en ese tiempo procrearon su descendencia y el albergue para ellos mismos, legaron su sabiduría de generación en generación. Hicieron un trabajo maravilloso en el planeta, mejoraron la atmósfera, limpiaron los mares, cultivaron alimentos comestibles, desenvolvieron la tecnología, la ciencia, la medicina etc. para el bienestar del planeta y del futuro de ellos mismos. Toda esa preparación tenía un motivo, había llegado la hora de salir de sus naves y poblar el planeta. El planeta se había convertido en un hermoso Edén, donde los reinos afloraron en todo su esplendor. Los ayaplianos con toda su ciencia y tecnología lo transformaron en un lugar maravilloso, donde ellos vivirían y procrearían a sus vástagos, proporcionándoles el hogar y la tierra prometida. Las ciudades naves. los 660 seres de las cuatro naves, se habían mantenido siempre en contacto, intercambiado todo conocimiento descubierto. Toda experiencia era continuamente aportada a la Confederación y ésta se encargaba de transmitirla a las otras dimensiones. De mutuo acuerdo y después de muchos estudios e investigaciones, las cuatro especies decidieron que había llegado el momento de colonizar al planeta, debían salir de sus naves y afrontar a la energía densa. Comenzaron a estudiar cuál sería el mejor lugar para establecerse, ya que ciertas partes del planeta, sobre todo el centro, la línea ecuatorial, se encontraba aún en estado efervescente y caliente. A pesar que los reinos vegetal y animal se habían desarrollado muy bien, el planeta aún presentaba inestabilidad. Una gran masa de energía compacta se había formado entre los dos polos, esta fue bautizada por las cuatro especies con el nombre Tera y era en esa masa compacta, que ellos debían buscar el lugar propicio para establecerse. Las ciudades naves donde ellos habían nacido, reencarnado, crecido y adquirido todo conocimiento, los protegió durante millones de años, ellos se habían reencarnado en su misma prole, conservando el linaje de sí mismos y el recuerdo nítido de su origen. La descendencia en las naves fue totalmente controlada, cada vez que uno de los voluntarios desencarnaba, dejaba en su linaje la continuidad de él mismo, albergándose y reencarnando en él, manteniendo de esta forma el número exacto de su origen. Las cuatro especies decidieron que la asimilación energética del exterior debía ser progresiva y lenta, por lo tanto tenían que establecerse muy cerca de las naves, así si acontecía algún problema, regresarían a ellas. Los ambearianos y retronianos que se encontraban en el Polo Norte, decidieron establecerse en lo que hoy ustedes llaman Groenlandia y Noruega. Los eviarianos y tenecianos que se encontraban en el Polo Sur, decidieron establecerse en lo que hoy se llama América del Sur y África. En esa época Tera era un solo continente unido, a pesar de ser una sola masa compacta, existía en ella diferentes climas, debido a la posición solar y al enfriamiento gradual del planeta, que aún estaba en proceso de definición. Podemos imaginar que la adaptación fue gradual también, poco a poco los seres que salían y entraban de la ciudad nave se fueron acostumbrando y estableciendo en esa realidad. También fueron construyendo sus viviendas de acuerdo a su entorno, experimentaron con los alimentos cultivados, e hicieron de sus vidas, experiencia sobre experiencia, para saber cómo respondían sus cuerpos a la energía densa y sobre todo para acostumbrarse a ella. El proceso de colonización fue lento y gradual, a través del tiempo y de la evolución. Las generaciones posteriores, comenzaron a notar una pequeña distorsión en su energía, siempre estuvieron conscientes de que eso podía acontecer, cuando sucedió lo inevitable, tomaron medidas drásticas. Escogieron a los no contaminados, eran aquellos que se habían conservado estables y los regresaron a las ciudades naves. Aquellos que se enfermaron, quedaron a merced del planeta Tera, dispuestos al sacrificio y a un futuro incierto. Se abocaron más que nunca a la investigación y al estudio, puesto que su mejoría y el conocimiento del planeta dependían de ello, no había otra forma de realizarlo. El haber escogido los lugares fríos para establecerse, retardó un poco la distorsión, pero no los salvó de su destino. Los elementos genéticos materiales y mentales ya habían sido transformados. Conforme la evolución avanzó y los seres se distribuían por Tera, llegando a los lugares más calurosos, la distorsión llegó a su máxima densidad, los deformó, eliminando todo vestigio que aún restaba de sus orígenes y apagando toda memoria que aún conservaban. El Ser 1, Libro 2, Parte 3. 20. ¿Qué sucedió con los que regresaron a las ciudades naves? Las ciudades naves se convirtieron en la ciudad interna del planeta. De los 660 voluntarios, 84 regresamos a las naves y nos convertimos en los guardianes del planeta. en esas naves y sin salir de ellas, continuamos velando por nuestros hermanos que se quedaron atrapados en la densidad de Tera. Nosotros los que estamos contando esta historia, somos los 84 que aún estamos en nuestras naves, en nuestra ciudad interna. 21. Como pueden ser solo 84 guardianes, ustedes no procrearon. Nuestra procreación fue, es y será totalmente controlada, solo procreamos cuando necesitamos continuar en nuestra descendencia. 22. ¿Qué sucedió con los que quedaron en el exterior del planeta? Se distorsionaron completamente, sus elementos genéticos no aguantaron a la energía densa, hubo un momento en el transcurso de la evolución que entre ellos y los animales no existía ninguna diferencia. Ellos no controlaron la procreación y se dividieron energéticamente en miles de millones de ellos mismos proliferados en Tera. Los que se quedaron atrapados en el exterior, hoy en día se han convertido en 6,000 millones de seres, tendrán que unirse otra vez para regresar a su origen. 23. ¿Cómo podrán unirse para poder regresar? Es toda una secuencia matemática, ustedes deberán unirse por signo, ritmo, frecuencia, vibración, elemento, color, etc. 24. ¿Es posible realizarlo? Es posible. Aquellos que despertaron porque están recordando, son aquellos que ya están procurando su origen. Ustedes pueden reconocerlos, son los seres de mente abierta, que no se amilanan, que descubren, indagan, preguntan y se informan sin temor y son aquellos también que han quebrado los esquemas obsoletos, viejos y antiguos. Estos podemos confirmarlo están de regreso. 25. ¿Cómo será nuestro regreso? Los 84 guardianes que nos encontramos en las ciudades naves deberemos albergar en nuestras burbujas esferas a toda la descendencia exterior. De esta forma, tanto ustedes como nosotros podremos regresar a nuestros planetas de origen. Por eso les decimos que ustedes deberán entrar a la ciudad interna para poder pasar a otra realidad de existencia. Las 84 burbujas esferas de la ciudad interna son las naves y el medio que ustedes necesitan para salir de Tera, no hay otra forma. Cada vez que uno de ustedes entra en la ciudad interna para pasar por los grados de evolución y elevación que aún le falta, uno de nosotros le dará albergue, ustedes se colocarán en donde les corresponde. Nosotros ya unimos nuestras razas y hoy en día formamos una. Así ustedes formarán también una y se unirán a nosotros que los estamos esperando. 26. Deberán ser todas las energías que están en el exterior. Cuando los voluntarios se quedaron atrapados en el exterior y procrearon su descendencia, estaban conscientes que la distorsión los llevaría al fondo del olvido y del ostracismo. Nosotros con ellos trabajamos mucho para dejar en diferentes partes del planeta mucha información para que cuando despertasen pudiesen entender lo que les había pasado y a través de los símbolos activasen los códigos genéticos de su estirpe y especie. Colocamos también en diferentes partes de Tera cristales grabados con toda la información que necesitarían para poder vencer la densidad y con ello poder recuperar su memoria. Los símbolos se están activando y ustedes están recordando, hay mucha información que está aflorando. Nosotros trataremos de recuperarlos y que sea en número mayor a lo esperado. No descansaremos hasta realizarlo, estamos en época de cosecha, en los próximos 7000 años los recuperaremos y los albergaremos para regresar todos unidos. 27. Si ustedes eran 660 voluntarios, regresaremos a nuestros planetas de origen en 84 voluntarios. ¿Qué sucederá con los voluntarios que se quedaron en el exterior? Ellos se distorsionaron, se dividieron en millones de seres más, se esparcieron en la procreación, sus pensamientos se desglosaron infinitas veces, son ustedes que deberán unirse, para poder regresar y cuando decimos que deberán unirse, nos referimos a las zonas 1-2-3. Veamos este cálculo matemático. llegamos 660 voluntarios, 576 quedaron presos en el exterior y 84 se salvaron. Si colocamos los números en orden podemos hacerlo así, 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8, los números 1 menos 2 menos 3, se formaron con el desglosamiento de los seres del exterior. Si sumamos todos los números nos dará 36 igual 9. Para realizarlo necesitamos que los números 1 menos 2, y 3, se unan a nosotros, solo así podremos salir del planeta, con la seguridad que el cáncer fue erradicado, curado y extirpado para siempre. Nosotros los voluntarios que nos mantuvimos en la ciudad interna, nos encargaremos de llevarlos con nosotros, porque ustedes se colocarán en su descendencia y en el linaje que los está esperando. Al regresar a nuestros planetas de origen, ustedes se prepararán para continuar encarnando en cuerpos de su mismo linaje que les permitirán la continuidad de la evolución. El universo es muy ordenado, no podemos pasar de una realidad a otra sin respetar el cauce y correlación. Así nos sucederá a nosotros cuando lleguemos a nuestros planetas. Entraremos en las burbujas esferas de nuestra ciudad interna y ellos se encargarán de elevarnos a otro grado y plano de existencia. 28. ¿Cómo será el regreso de ustedes? Cuando nosotros regresamos a las ciudades naves, sabíamos que teníamos que esperar la recuperación energética de ustedes y que ésta se daría a través de la evolución y a través también de un alineamiento de grandes proporciones. El momento ha llegado. El alineamiento anunciado nos dará esta oportunidad, porque será un alineamiento obtuso, igual al que nos permitió entrar, ahora nos permitirá salir. Los siete planetas se alinearán, permitiendo la entrada de energía sutil, la cual nos ayudará en la salida. La ciudad nave saldrá por el polo norte. Cuando llegue ese momento, muchos de ustedes se ofrecerán de voluntarios y se quedarán como guardianes del planeta, deberán ayudar a recuperar a los distorsionados que vienen de atrás, que aún no se han desarrollado y que continúan en el proceso evolutivo. Las cuatro especies que quedamos en las naves, nos hemos mezclado y hemos formado una sola especie ayaplianos humanos, somos el futuro de ustedes. Hemos unido los cuatro elementos y en estos momentos nos encontramos en América del Sur, porque nos estamos uniendo con el elemento éter, para luego salir por el elemento helio. Cuando se produce un alineamiento, es el centro, el eje, el principio único que expande su energía inundando su realidad de un alto contenido de ideas, estas se expanden y nutren al universo. Cada alineamiento tiene el proceso de expandir y retraer el flujo y reflujo del torrente energético, a través del flujo vinimos y a través del reflujo regresaremos. 29. Si ustedes ya se mezclaron y formaron una sola especie, ¿cómo van a poder regresar a sus planetas de origen? Todos los planetas de la Confederación Cósmica son uno solo, ya no existen diferencias, la especie es una sola, hombre. Somos considerados ayaplianos humanos porque pertenecemos a los siete planetas mencionados. 30. ¿Cómo haremos nosotros para quedarnos como voluntarios, si no tenemos cuerpos para realizarlo? Nosotros dejaremos para ustedes la descendencia necesaria para que puedan encarnarse en esos cuerpos y continuar con la misión encomendada y a través de esos cuerpos ustedes continuarán albergando en sus burbujas, esferas a todos aquellos que lleguen a la ciudad interna. Los voluntarios serán escogidos por vibración, ritmo, frecuencia, colores, merecimiento y trabajo arduo de rectificación y elevación. 31. Ustedes continúan viviendo en las cuatro naves. Cuando las cuatro especies salimos de nuestros planetas, pertenecíamos a una realidad secundaria. Teníamos alguna noción de lo que nos podía suceder, puesto que estábamos descendiendo a una realidad primaria. Por eso aprovechamos el alineamiento, de esa manera la colonización se realizó sin ningún contratiempo y durante mucho tiempo la energía del alineamiento nos protegió, porque tanto ella como nosotros éramos muy sutiles. Lo estamos explicando de esta manera, para que ustedes entiendan que nosotros y nuestras naves son casi etéreas para ustedes, nuestros cuerpos materiales son muy sutiles y las naves son plaquetas comprimidas de energía. Durante mucho tiempo cada especie vivía en su nave, después comenzamos a tener intercambios, los cuales dieron resultados extraordinarios. Procreamos juntos y eso nos dio la maravillosa dicha de unir cuatro elementos hasta el momento. Estamos trabajando para unir los otros dos, éter y helio. Con la suma de estos dos, podremos salir del planeta. Las naves estuvieron mucho tiempo en el mismo lugar. Cuando colocamos en el centro del planeta la estrella de las seis puntas haciéndola girar a conveniencia para ayudarlos a ustedes y hacer que la energía fuera más sutil, pudimos trasladarnos de un lugar a otro con las naves, porque la estrella aligeró la energía que envolvía al planeta. De esa manera las naves pudieron aprovechar la sutileza y trasladarse en medio de ella. 32. ¿Por qué es necesario unir los otros dos elementos para salir del planeta? Hoy en día la estrella de las seis puntas unido al pensamiento sutil de los seres del planeta, nos está ayudando a trasladarnos de un lugar a otro. Los elementos éter y helio son necesarios, porque es lo que nos va a permitir entrar en la energía de reflujo y trasladarnos a otra realidad. Cada vez que un alineamiento se produce, emana una energía que colma, llena y nutre las realidades del universo. Cuando se comienza a retirar, el alineamiento extrae de esas realidades la misma energía que emanó, pero la retira llena de experiencias y vivencias. Son los miles de millones de energías pensamientos que lo alimentarán, entrando en las grandes cúpulas para realizar la alquimia necesaria que producen las ideas geniales del ser uno. Por eso les decimos que es la época de la cosecha, significa que toda energía pensamiento que se encuentra dentro de un alineamiento y posee en sí misma los seis elementos, será atraída por el reflujo de energía universal, porque ella se identificará con ella. Si no tiene los seis elementos, entonces esa energía pensamiento no se sentirá atraída y será rechazada por la falta de afinidad. También es necesario entender que para que una energía pensamiento sea atraída por la energía universal deberá tener no solo afinidad, sus componentes y elementos deben de ser iguales. Por eso ustedes no podrían ser atraídos encontrándose en el exterior del planeta. Deberán entrar a la ciudad interna y convertirse en una energía pensamiento sutil y de iguales características. 33. ¿Qué relación tienen ustedes con los arcanos de Thoth? Los arcanos de Thoth son los encargados de transmitir la sabiduría universal, son las normas que rigen al universo tangible e intangible. La Confederación Cósmica basa sus creencias en el conocimiento, entendimiento y amor que el principio único ha legado a sus hijos pensamientos, los cuales rigen su existencia de acuerdo a ello. Continuemos con la historia. Cuando salimos de las naves, los que nos encontrábamos en el Polo Sur, nos establecimos en lo que hoy es conocido como Perú, Bolivia y África. En esa época los continentes estaban unidos y se comunicaban entre ellos. África se encontraba encajada en Sudamérica muy cerca del Polo Sur. Perú y Bolivia no tenían la altura que hoy poseen, eran tierras planas muy diferentes a lo que hoy en día conocen. Nos fuimos a esos lugares porque el clima era muy favorable a nuestras necesidades y también porque la parte central del planeta estaba muy caliente y en proceso de enfriamiento. Tratamos en todo momento de quedarnos muy cerca de los polos, así nos iríamos acostumbrando poco a poco a la atmósfera del planeta. Los que se encontraban en el Polo Norte, se establecieron en lo que hoy ustedes llaman Groenlandia y Noruega. La adaptación fue gradual y muy lenta, no fue fácil para nosotros, tuvimos que aprender a convivir con la energía densa. Nuestros movimientos eran lentos y pesados. Al principio usamos máscaras de oxígeno y trajes especiales, los cuales fuimos acondicionándolos para que nos sirvieran en la transición energética. El reino vegetal y animal se encontraban desarrollados, ellos se habían adaptado completamente a su nuevo hábitat, la tierra producía el alimento y los animales se alimentaban y procreaban, reproduciendo las especies implantadas y otras más que se habían desarrollado como únicas y oriundas del planeta. No pasó mucho tiempo cuando los voluntarios comenzaron a sentir pequeños e imperceptibles cambios en la energía. Preocupados tomaron todas las precauciones, más algunos ya sentían los síntomas inexplicables. Fue aquí que tuvieron que escoger a aquellos que se encontraban sanos, mandándolos de regreso a las naves. Si no lo hubieran hecho, todos se hubieran quedado en el exterior del planeta y sin ninguna ayuda para salir de él. Al regresar a las naves pudimos continuar con el estudio y las investigaciones, solo así logramos ayudar a nuestros hermanos que se quedaron atrapados y enfermos. A pesar de los lugares escogidos y de todos los cuidados que tomamos, nuestra energía era incompatible a la densidad. Fue terrible no saber lo que pasaría con aquellos que se quedaron en el exterior. Solo el tiempo y la evolución nos enseñaron los terribles efectos que la energía densa hizo con ellos. Nosotros, los que regresamos a las naves, nunca abandonamos a nuestros hermanos, vivimos cada momento, cada sufrimiento. Fuimos testigos de la distorsión que los atacó, transformándolos genéticamente en seres que no se ajustaban a los cánones de la creatividad. Nosotros no conocíamos la fealdad, la distorsión, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, fue para todos un gran aprendizaje, una experiencia tan profunda, que nos marcó para toda la eternidad. 34. ¿Cuándo fue que ustedes llegaron al planeta? Cuando llegamos al planeta podemos calcular el tiempo Tierra en más o menos 600 millones de años atrás. Tuvimos que esperar otros 250 millones de años para poder salir de las naves y otros tantos para comunicarnos con ustedes. 35. ¿No hubieron otros alineamientos para que ustedes pudiesen salir? Hubieron, nosotros no los íbamos a abandonar, nuestro trabajo se abocó a recuperarlos, somos voluntarios dispuestos al sacrificio y a la renuncia. Los hermanos que se quedaron en el exterior fueron perdiendo poco a poco todo vestigio de su origen y de su memoria. Comenzaron a procrear desordenadamente y sin control, dividiendo sus energías pensamientos en toda su descendencia. Al dividir sus energías olvidaron quiénes eran y de dónde procedían. No pudimos comunicarnos con ellos, la vibración y frecuencia de sus pensamientos se hundieron en la oscuridad sin emitir ninguna señal. La historia la podemos imaginar, llegó un momento que entre ellos y los animales no existía ninguna diferencia. Sin embargo, la evolución siguió su camino sin detenerse y en todo ese tiempo nosotros continuamos trabajando mucho para recuperarlos, ayudándolos secretamente en el mejoramiento de sus energías. Nosotros nunca dejamos de comunicarnos con la Confederación Cósmica, con la ayuda de ellos y con nuestra experiencia. Hemos podido recuperarlos, poco a poco ustedes están despertando y recordando. La evolución fue para todos, inclusive para nosotros, tanto que hoy en día ya no podemos considerarnos oriundos de los planetas que dejamos. Hoy por hoy, somos al igual que ustedes, ayaplianos humanos, hermanos de un mismo planeta. 3.3.3 Todos los seres hombres del universo, descendemos de un mismo origen. Somos oriundos de planetas con grado, plano y dimensión 6, dimensión perfecta. Cuando ustedes se unan a nosotros formaremos el 9.9.9. Y así podremos salir. La verdadera recuperación de ustedes sucedió hace 150,000 años atrás, cuando 4 voluntarios de las naves salieron para procrear con la hembra del hombre. Sus vástagos nacieron con las 3 glándulas energéticas activadas. Solo de esa manera las generaciones posteriores salieron de la oscuridad y comenzaron a entender su entorno y a ellos mismos. Es aquí que comienza para ustedes su verdadera historia, solo aquí pudimos considerar los hombres. Anteriormente a este periodo, ustedes eran considerados por la Confederación como parte del reino animal, llevados por el instinto y sensación, con cerebro pero sin mente, sin pensamientos continuados y sin entendimiento de su realidad. 36. Ustedes continúan con sus naves y viviendo en los polos. Nuestra tecnología es imperceptible para ustedes, continuamos en el planeta, pero no en los mismos lugares, estamos cambiando constantemente según la vibración que emite el planeta y dependiendo también de la posición de la estrella de las seis puntas. Nos hemos tenido que adaptar por el movimiento de las masas y el desmembramiento de sus partes. Cuando la distorsión comenzó, muchos de nuestros hermanos que se quedaron en el exterior, huyeron a los lugares más fríos y otros se refugiaron en las profundas cavernas, con la idea de evitar que la enfermedad avanzase más rápido, a pesar de todos los esfuerzos no pudieron contenerla, pero sí consiguieron con ello retardarla y, al hacerlo pudieron curarla. Solo nosotros los que regresamos a las naves, nos salvamos totalmente de la distorsión. 37. Entonces la ciudad interna, son las naves. Las naves son parte de ella. Aquellos que huyeron y se curaron crearon ciudades internas. Ellos procrearon e hicieron de ellas su hogar y su existencia. Continuaron comunicándose con nosotros, para no perder su continuidad en el conocimiento universal. Hoy en día son prósperas ciudades. Su tecnología supera toda adversidad y tienen el conocimiento necesario para salir, entrar y viajar por el universo. Ellos son como nosotros ayaplianos humanos, sus razas se mezclaron y formaron una sola, se les conoce con el nombre, Interanos. Cuando los cuatro voluntarios salieron de sus naves para procrear con la hembra del hombre, no procrearon con los que se encontraban en el exterior del planeta, fue con los Interanos y después ellos procrearon con ustedes. Tenemos que comprender que en el universo todo se realiza en una escala ordenada, los seres de la nave eran formados de una energía sutil, no podían por lógica procrear con una energía burda y totalmente distorsionada, debían buscar un término medio que les permitiese la procreación, así y todo, cuando lo realizaron tuvieron que tomar todas las precauciones, colocándose trajes especiales y máscaras de oxígeno. A pesar que los Interanos se refugiaron en las zonas más frías y en las profundas cavernas, no dejaron de modificar su energía, puesto que se encontraban a merced de una atmósfera diferente y sobre todo tuvieron que extraer el alimento de la tierra contaminada. La distorsión los atacó levemente, eso fue suficiente para transformarlos en lo que hoy son, Interanos humanos. Estos grupos que se refugiaron y fundaron las ciudades internas Interanas, se encuentran hoy en día en diferentes grados de evolución y elevación. Queremos decir que cuando ustedes desencarnen y se encuentren preparados para pasar a la ciudad interna, son ellos que los albergarán primero en sus burbujas esferas. Ustedes se deberán adaptar primero a ellos en la realidad par y luego encarnar en sus cuerpos. Conforme van avanzando irán encarnando en cuerpos más sutiles, el proceso deberá ser lento, pasando por diferentes niveles y graduaciones energéticas, hasta llegar a albergarse en uno de los 84 voluntarios de las naves. 38. ¿Cómo son los Interanos? Muy parecidos a ustedes y a nosotros, ellos conservaron la sutileza de sus pensamientos, la memoria universal, el conocimiento, entendimiento y amor, nunca dejaron de ser ayaplianos. Lo que se fue transformando en ellos fue la energía materia, la forma se definió y tomó un cauce diferente al nuestro y al de ustedes. Su tecnología es avanzada y tienen el dominio total de la energía. Ellos construyeron naves, que les permite viajar y desplazarse por el universo primario. Los Interanos están divididos en grados y planos y físicamente tienen algunas diferencias entre ellos. 39. Tienen contacto con nosotros. Muchos de ustedes creen ver seres extraterrestres cuando ellos se presentan, lo más gracioso es que tanto ellos, como ustedes son seres extraterrestres, solo que ustedes no lo recuerdan. Ellos se presentan ante ustedes con sus cuerpos materiales, porque están adaptados al exterior. Así como nosotros, ellos tuvieron que esperar millones de años para poderlo realizar, primero tuvieron que adaptarse gradualmente y hoy en día, pueden entrar y salir sin ningún problema. Actualmente se encuentran infiltrados sin ser reconocidos, son voluntarios que tienen como misión, procrear con ustedes, de esa manera ustedes avanzan y nacen con otras cualidades de vida, así mejoran la energía, elevándola y preparándola para el avance universal. 40. ¿Dónde se encuentran las ciudades de los interanos? Lo que ustedes conocen como Lemuria y Atlántida, fueron ciudades de los interanos. Cuando ellos se refugiaron en los lugares más fríos y se fueron al interior de la Tierra, fundaron las grandes ciudades que los acogieron durante millones de años. El exterior de la Tierra en esa época era inhóspito y muy peligroso, existían animales salvajes, gases venenosos, plantas carnívoras y más. Ellos jamás construirían sus ciudades en un ambiente así, procuraron y encontraron dentro de la Tierra cavernas que les ofrecían seguridad y sobre todo donde no había contaminación atmosférica. Estas cavernas se encontraban cerca de los polos, donde las naves habían permanecido, de esa forma el contacto nunca se perdió y ellos continuaron alimentándose del conocimiento universal. Los que se encontraban en el exterior se habían deformado tanto, que se convirtieron en hermafroditas, los seres que nacían ya no adquirían la energía masculina y femenina, la energía de estos seres se unió, formando una energía llamada, energía transversa. Transverso, que se aparta o se desvía de la dirección principal o recta. Así estuvieron por mucho tiempo, hasta que los interanos construyeron en sus ciudades grandes laboratorios, los cuales con nuestra supervisión y el conocimiento universal, comenzamos a experimentar para llegar a la cura que ustedes necesitaban. Cuando los interanos llegaban a algún resultado positivo, lo implantaban en la materia de algunos seres del exterior y esperaban los resultados, así pudieron transformar a la energía distorsionada, logrando encauzarla nuevamente hacia las fórmulas correctas que el universo demandaba. Los interanos trabajaron arduamente para enderezarles la energía distorsionada material y nosotros trabajamos mucho para encauzarles la energía distorsionada de sus mentes. Ustedes son un resultado de laboratorio. 40. ¿Dónde se encuentran las ciudades internas de los interanos? Se fundaron dos ciudades en aquel tiempo, una en el polo norte y otra en el polo sur. Los interanos que se encontraban en el polo norte se refugiaron en las partes más frías y altas de Groenlandia y Noruega. Fundaron una de las ciudades más prósperas de aquella época, esta ciudad se le dio el nombre, Lemur. Los voluntarios de las naves y los interanos ubicados en el polo norte, siempre estuvieron comunicados con los interanos descendientes de los eviarianos y tenecianos que se encontraban en América del Sur y parte de África. Estos también fundaron una ciudad próspera y muy adelantada llamada Atlantis. La comunicación entre estas dos ciudades se realizaba telepáticamente porque no podían salir al exterior del planeta, la atmósfera era inadecuada en ciertos lugares. A través de muchos experimentos realizados en los laboratorios de estudio, los interanos lograron transformar la atmósfera y al planeta en un lugar adecuado a sus necesidades básicas de sobrevivencia y desarrollo. Cuando pudieron salir la raza del norte y del sur se mezclaron y procrearon entre ellos, formando en esa época dos razas importantes, Lemuriana y Atlantes. 41. ¿En qué consistieron los experimentos para mejorar la raza exterior? Ante todo tuvieron que encauzar a la energía que se había desviado totalmente de su cauce creativo. En esa época por la tremenda distorsión, los seres del exterior se habían convertido en hermafroditas. La procreación se debilitaba cada vez más y los hijos que nacían no presentaban renovación celular ni genético. Los laboratorios sirvieron para el estudio e investigación y mejorar la descendencia, para así evitar la extinción de la especie sobre el planeta Tera. 42. Nosotros somos un resultado de laboratorio. Sí, ustedes son un resultado de laboratorio. Cuando los interanos llegaron a encausar a la energía materia, pudieron rectificar la energía masculina y femenina, separándolas en sus respectivos cuerpos y formas, a partir de aquí podemos decir que ustedes comenzaron a regresar. La mujer del exterior comenzó a ser preparada genéticamente para recibir el semen interano, de esa manera los vástagos nacerían con el 50% de energía no distorsionada, así ella podría rectificar los otros 50% a través de la evolución. Lemur y Atlantis se abocaron a ese menester, escogieron a algunas mujeres del exterior, las llevaron a los laboratorios y las inseminaron artificialmente. Debemos aclarar que estas mujeres se encontraban en un estado animalesco y salvaje, no tenían noción de lo que estaban viviendo, llevarían en su memoria los recuerdos, pero no tenían la capacidad de transmitirlos. Una vez inseminadas las dejaban en el exterior, en su hábitat, para que continuasen con el proceso de procreación. Así poco a poco los interanos fueron mejorando la descendencia y la raza del exterior se fue recuperando, rectificó su energía y la encausó hacia el camino correcto de la creación. Pasó mucho tiempo y muchas experiencias fueron hechas para llegar a lo que realmente ellos querían, evitando con ello que la distorsión continuase. Este proceso de rectificación lo comenzamos hace más o menos unos 2 millones de años atrás. 43. Nuestra energía pensamiento acompañó la rectificación materia. No la acompañó, los interanos lograron la rectificación de la energía materia, pero la mental se encontraba en la oscuridad absoluta, el cerebro funcionaba en condiciones básicas al igual que el animal. Cuando la evolución rectificó a la energía, pudimos también infundirle al hombre el despertar de su conciencia. Este trabajo nos correspondió a nosotros a los voluntarios que vivimos en las naves. 44. ¿Cómo se realizó la rectificación de la energía pensamiento? Las mujeres que fueron inseminadas formaron un linaje de experiencias. Toda su descendencia fue escogida para continuar con los experimentos. Estas mujeres a través de la evolución se conservaron aptas para la procreación, sus cuerpos presentaban excelentes mejorías y éstas se legaban de generación en generación. Hace más o menos 150,000 años atrás, la evolución se había desarrollado en todo su esplendor. El hombre del exterior se encontraba desarrollado y fuerte, su energía materia se desenvolvía dentro de los parámetros universales, los interanos habían conseguido ayudar a sus hermanos, mas no habían podido lograr a través del injerto activar la correlación del pensamiento, este se mantenía dormido e inactivo. Así como los interanos habían podido ayudar al hombre y rectificarlo a través de la evolución, nosotros los voluntarios de las naves, debíamos inseminar a la mujer del hombre mentalmente para legar en sus vástagos nuestra energía y con ello activar los circuitos que se mantenían dormidos. Fueron escogidos 4 voluntarios, los cuales desencarnaron y encarnaron en 4 interanos, estos crecieron y fueron preparados para procrear con 4 mujeres que pertenecían al linaje de rectificación, los vástagos nacieron con las glándulas pineal, pituitaria y rima energéticamente activadas, las cuales comenzaron a hacer su trabajo. Con ello la energía pensamiento despertó y activó primero la conciencia y después correlativamente todo lo demás. Fue así que los 4 voluntarios encarnados mentalmente en las generaciones del exterior, pudieron ayudarlos a ser hoy lo que ustedes son. 45. Podemos saber los nombres de los 4 voluntarios. Los 4 voluntarios que salieron a procrear con la hembra del hombre, sabían que se quedarían atrapados en cuerpos y mentes deformes, así y todos se ofrecieron al sacrificio, para legar a sus vástagos la rectificación de su especie. Hoy en día sus energías están diseminadas en millones de seres que llevan en sí mismos el legado que ellos sembraron. Cada cierto tiempo aparece un avatar entre ustedes, es la semilla que brota y da sus frutos, es el legado de todos nosotros, los que nos encontramos en las naves. nuestras energías viven dentro de ustedes y germinan conforme la evolución y la elevación avanzan. Las cuatro especies escogidas por Morlén provenían de cuatro planetas. Los 660 voluntarios estaban divididos en 165 de cada especie y cada una de ellas provenía de un linaje que supuestamente ya se había formado en su propio planeta y ellos son. Ambiares Linaje Radio. Retrión. Vis. Eviar. Tarik. Tenecia. Ak. 46, Lemur y Atlantis existieron en el mismo tiempo. Pensé que eran en dos épocas diferentes. Fueron fundadas al mismo tiempo y se desarrollaron paralelamente. Los cuatro voluntarios que se encarnaron en los cuatro interanos, dejaron también parte de su energía en ellos, ayudándolos también a superar y a perfeccionar su energía-pensamiento. A partir de aquí, también los interanos fueron ayudados por nosotros y también se convirtieron en un linaje, porque al procrear con la hembra del hombre exterior colocaron su linaje tanto nuestro como de ellos. Al unir los dos linajes, estos fueron separados por linaje de energía material interana, linaje de energía mental, de los voluntarios. Así pues, el linaje que los determina a ustedes parte de dos legados, uno voluntario mental y otro interano material, de estos dos linajes parte el mejoramiento de los distorsionados del exterior. 47, los 6.000 millones de habitantes del exterior somos parte del linaje mencionado. Todos los 6.000 millones de habitantes poseen el linaje mencionado, unos en mayor cantidad y otros muy poco. Continuemos con la historia para que ustedes comprendan. Podemos decir que los 576 que quedaron atrapados en el exterior, 144 huyeron y se salvaron entrando en las cavernas profundas de Tera. El resto que quedó en el exterior procrearon y se esparcieron por el planeta. Tenemos que comprender también que la distorsión se produjo lentamente, como también la rectificación. El tiempo pasó, el hombre del exterior se deformó, se animalizó y vivió en la oscuridad de su enfermedad. Mientras tanto, los 144 que vivían en el interior de Tera también se desarrollaron y procrearon, formando sus familias. Fue en esta etapa que las mujeres del exterior fueron inseminadas miles de veces y en diferentes tiempos por los interanos, tantas, hasta poder decir que el regreso se estaba efectuando. Los vástagos que nacían no eran del semen exterior, porque este estaba malogrado y genéticamente distorsionado y sin ninguna fuerza de creación. Durante mucho tiempo los hijos nacidos eran hijos de los interanos, fue la única forma de recuperarlos, no había otra. Los descendientes nacían con facultades y con la energía-pensamiento correlacionada. Así pasó el tiempo, hasta que el hombre comenzó a entender su entorno y hacer de él, el reflejo de sus propias necesidades. Cuando la energía masculina rectificó sus genes y comenzó a dar señales de curación, los interanos dejaron de inseminar a las mujeres, porque eran los hombres masculinos que darían las características de su descendencia. Al dejar los interanos de inseminar a las mujeres, los vástagos nacidos posteriormente dejaron de presentar en algunos casos, características sobrehumanas, la descendencia tuvo un pequeño retroceso en su desarrollo, fue necesario hacerlo, porque así los interanos lograron que el hombre del exterior se desarrollase completamente y por propia herencia. Las mujeres que descendían del legado genético de los interanos procrearon naturalmente con el hombre y a través de la energía de ellas los vástagos nacían con las cualidades interanas que se fueron legando de generación en generación, así de esta manera y a través de la mujer, el linaje se expandió en todos los seres del exterior. Hoy en día continúa, la mujer es una clave importante para el legado genético, si ella desvirtúa su herencia, comenzará la distorsión otra vez y es lo que está sucediendo, la mujer está perdiendo su legado de evolución y de elevación y está legando a sus hijos los vicios de los sentidos externos. Mientras tanto y paralelamente al desarrollo de la raza del exterior, el continente Tera, unido por los dos polos evolucionaba. Las ciudades interanas desarrollaban y a través de la rotación y traslación la tierra del exterior se convirtió en una masa sólida, fuerte y de fácil acceso, permitiéndoles a los interanos y al hombre del exterior el avance y desarrollo. Hasta que llegó un día, hace unos 300 millones de años atrás, las ciudades naves percibieron en el planeta un movimiento extraño y ondulatorio que provenía del centro de la Tierra. Las placas tectónicas de la línea ecuatorial se habían mantenido estables hasta ese momento, sabían y estaban conscientes que en el centro de Tera se encontraba el fragmento Satien, el cual se había mantenido aparentemente estable y sin presentar ningún peligro. Estudiaron los síntomas y llegaron a la conclusión que alguna inestabilidad en el centro había producido movimientos inesperados. Lo que ellos nunca imaginaron era que el fragmento Satien había despertado, procurando alguna salida, que le permitiese a su energía amalgamada encontrar albergue para continuar viviendo. Estos movimientos trajeron como consecuencia la separación de la masa sólida. Grandes movimientos telúricos rompieron y separaron la masa sólida de Tera, partiéndola en pedazos que se esparcieron en diferentes lugares, formando lo que hoy ustedes conocen como continentes. Groenlandia se separó de Noruega y Suramérica de África, las ciudades de Lemur y Atlantis sufrieron muy poco con los estragos que estos movimientos ocasionaron, estas dos ciudades se protegieron por la cercanía a los polos, los cuales se mantuvieron estables. Por los movimientos telúricos, la energía líquida de Satien encontró el camino de salida y lo hizo por el centro de Tera, donde la Tierra estaba aún caliente y en proceso de enfriamiento. Cuando la energía de Satien percibió su libertad, lo primero que hizo fue encarnarse en el reino vegetal y animal, ya que en esos reinos ellos continuarían desarrollándose para continuar la vida. Podemos imaginar los estragos que esta energía hizo a través de los millones de años de evolución. Las plantas se transformaron y los animales crecieron, convirtiéndose en reptiles gigantescos. La distorsión fue tan grande que los interanos y los voluntarios de las naves supieron que la energía Satien de alguna forma había encontrado su liberación, porque hasta ese momento los reptiles o formas parecidas no existían en el planeta Tera. Siempre en comunicación con la Confederación Cósmica, los interanos avisaron de la terrible tragedia. El universo tomó todas las precauciones, pero el mal ya había aflorado. Los interanos fueron avisados de no comer los alimentos nacidos de la Tierra, ellos tuvieron que preparar sus propios alimentos hechos orgánicamente y artificialmente. Cosa que a través de la evolución no sucedió con el hombre del exterior, él en su forma animal, ignorante y distorsionada, continuó alimentándose de todo lo que estaba acostumbrado, abriendo para la energía de Satien la gran posibilidad de albergarse en sus cerebros enfermos. En la ciudad de los interanos se cumplió a cabalidad y exactamente lo que los voluntarios mandaron. A pesar que los interanos fueron advertidos de no comer los alimentos del exterior, algunos de ellos no obedecieron y comenzaron a experimentar y alimentarse de los frutos que nacían de la tierra. Este grupo fue expulsado por los interanos y al verse desalojados de su hogar, tuvieron que salir a la superficie procurando el mejor lugar para vivir. Descendieron del frío de Groenlandia y se convirtieron en nómades, trasladándose de un lugar a otro, donde encontraban alimentos y animales ahí se establecían, cuando terminaba el alimento se trasladaban a otro lugar. Estos interanos expulsados se mezclaron, convivieron y procrearon con el ser del exterior, pero como eran seres mucho más avanzados y de inteligencia superior, fueron considerados por los hombres del exterior como dioses, profetas y seres muy especiales. Estos nómades fueron llamados Clan Adam. De estos seres proviene uno de los linajes que poblaron la tierra, la cual fue formada por la raza blanca y amarilla, los ambiarianos y retronianos, que luego se expandieron por el norte de Europa y llegaron al Mediterráneo, llevando consigo el conocimiento, entendimiento y amor de los ayaplianos, creencia universal que ellos difundieron. Al principio fue entendida profundamente, pero como siempre sucede, cuando los interanos fueron transmitiendo el conocimiento de generación en generación, se fue distorsionando al igual que la distorsión de sus mentes. Dios le prohibió a Adán y Eva comer el fruto del árbol, pero la serpiente se presentó ante Eva y la tentó diciéndole, «Come el fruto de este árbol y no creas en lo que te dicen». Ella lo comió y se lo dio a Adán y por ello los dos fueron expulsados del paraíso. Mientras que los interanos expulsados evolucionaban en el exterior, formando clanes y procreando su descendencia en la zona del Mediterráneo llamado Clan Adam, existía otro grupo, los cuales eran descendientes de los voluntarios de la nave e hijos de los interanos que se habían encarnado y nacido de la mujer del hombre llamado Clan Ravismor. Este grupo se había establecido en el norte de Asia. Estos hombres de gran sabiduría, conservaban y seguían con fervorosa devoción, las enseñanzas de sus predecesores y primeros descendientes de Radio y Vis llamados también Mor por sus orígenes y linajes que provenían de Morlem. Estos dos clanes se establecieron unidos formando castas y jerarquías de gran sabiduría. A pesar de nacer de la mujer del hombre, ellos conservaron nítidamente el conocimiento de sus orígenes y planetas, enseñaron a sus descendientes la sabiduría del universo, hasta que un día los descendientes de Ramor decidieron expandirse, con el propósito de llevar la palabra y el conocimiento universal para que sus hermanos recordasen y pudiesen regresar a donde pertenecían a la ciudad interna de los interanos, Lemur. Atravesaron el desierto y llegaron a lo que ustedes conocen como África del Norte, se establecieron en las arenas del desierto, fundando y construyendo las grandes ciudades, manteniendo con ello el linaje que los caracterizó y diferenció. Los que se quedaron en Asia, el clan Bismor, continuaron expandiéndose también ellos avanzaron hacia el sur, fundando también ciudades de gran cultura y tecnología, transmitiendo en todos los tiempos y en su descendencia las enseñanzas de su origen. De esta manera se formaron dos linajes interanos. Uno que descendía del grupo expulsado por haberse alimentado indebidamente, trayendo consigo el lastre de la energía Satien. Esta energía se había instalado en sus cerebros, corrompiendo sus energías pensamientos. A pesar de todo, estos interanos poseían el conocimiento universal de sus orígenes y lo transmitían, pero como estaban enfermos de ambición, desgraciadamente a través de la evolución lo transformaron a su propia conveniencia, porque la transmisión no era pura, estaba contaminada con la energía de Satien. Los otros interanos que llevaban en sí la descendencia pura de Ravismor, a pesar que habían sido engendrados por la mujer del hombre del exterior y también se habían alimentado inadecuadamente en el exterior por necesidad, pudieron conservarse puros de mente. Ellos se habían nutrido constantemente de energías pensamientos elevados, de esta forma pudieron transmutar la energía Satien. La transformaron en una energía elevada, la curaron y la convirtieron en una energía de conocimiento, entendimiento y amor. Los interanos puros de corazón revirtieron la energía dañina, porque al hacerla parte de sí mismos y de sus pensamientos puros, curaron todo vestigio de la enfermedad. Comprendieron con ello, que la energía de Satien podía ser curada con la elevación del pensamiento. Así pues, tomaron la decisión de expandir este conocimiento, para que los hermanos que se encontraban esparcidos por el planeta pudiesen comprenderlo y a través del conocimiento y el entendimiento impartido, se curarían. Mientras los interanos expulsados del norte se desarrollaban y se mezclaban con el ser del exterior, los interanos del polo sur, habían conservado su energía intacta en la ciudad de Atlantis, ellos conservaron y siguieron meticulosamente todo conocimiento que llegaba de los voluntarios y del universo. A diferencia de los interanos del norte que fueron expulsados, los interanos del sur decidieron salir y unirse a los hombres del exterior voluntariamente y cuando ellos salieron, millones de años habían pasado después de la terrible experiencia. América del Sur estaba totalmente transformada, formaba picos elevados, ya no era una tierra plana y uniforme, Geográficamente Tera ya no era la misma de cuando ellos habían llegado, al separarse la masa sólida, había también dividido los pueblos de los hombres del exterior, los cuales se aislaron, formando clanes y tribus para su propia sobrevivencia. El continente que más sufrió con la separación fue África, porque quedó justamente en la línea ecuatorial, donde se formaron erupciones volcánicas de gran intensidad, convirtiendo esa tierra en una zona calurosa y de difícil acceso. Los hombres, los animales y la vegetación que se encontraban en esa zona, sufrieron todo tipo de transformaciones genéticas, fueron horrorosas y terriblemente dolorosas. América del Sur se encontraba muy cerca del Polo Sur y África se había convertido en una tierra aislada y alejada después de la traumática separación de los continentes. Los interanos de Atlantis, después de muchas tentativas, pudieron salir, con la idea de mezclarse con los seres del exterior y poder mejorar la descendencia. Los dos voluntarios interanos Tarikiak que se encontraban encarnados en el exterior, conservaron sus recuerdos y su origen nítidos, sabían por ello, que los seres del exterior eran todavía salvajes, así pues tomaron todas las providencias y se instalaron en las alturas, en las montañas de Perú y Bolivia. Esos lugares le ofrecieron excelentes tierras para el cultivo, con agua abundante y atmósfera pura fundaron una gran ciudad, en ella mantuvieron y enseñaron el conocimiento universal, impartiéndolo en sus generaciones y descendencia. Al igual que los interanos del norte, Tarik decidió aventurarse para conocer y ampliar su vasto conocimiento. Él, su descendencia y un grupo de voluntarios, se fueron hacia el norte fundando algunas ciudades. En cada una de ellas dejaban familias, las cuales se preocupaban de construir, cultivar para ellos y para su descendencia. Tarik llegó hasta lo que ustedes conocen como México y allí fundó una gran ciudad, tan grande e importante como la que estaba en el sur. En esta ciudad su descendencia se multiplicó, conservando en ella las enseñanzas del conocimiento universal. Crecieron y se reprodujeron, desarrollándose como filósofos, historiadores, artistas, médicos, etc. La ciencia y tecnología avanzó increíblemente, los seres se comunicaban telepáticamente con los voluntarios de las naves y con los interanos de las ciudades internas. De acuerdo con Tarik y con los voluntarios e interanos, decidieron bautizar todo el territorio conquistado y a las dos grandes ciudades como Atlántida. El hombre de hace 150,000 años atrás, había formado sus clanes y vivían en grupos, la rectificación avanzaba y estaba dando los resultados esperados. Las mujeres que fueron inseminadas continuaron con el linaje y sus vástagos nacían con cualidades especiales, las cuales despertaban en aquellos que no las tenían la adoración, considerándolos hijos de los dioses. Sin saber que todos ellos tenían los mismos dones que habían sido legados por los voluntarios e interanos. El hombre del exterior que se encontraba consciente de su vida se encaminaba a la curación, él se había adaptado perfectamente al planeta y sobre todo, una nueva raza, Ayapliana humana se estaba desarrollando en el universo. En esa misma época el hombre del exterior que se había quedado relegado, sin mezclarse durante miles de años con la energía de los interanos, como era el caso de los seres que quedaron relegados en África, estaban totalmente guiados por su instinto y sensación, la parte animal que los había dominado por mucho tiempo los mantenía en estado salvaje. Esas tierras habían sido abandonadas por la investigación y estudio que los voluntarios e interanos hacían por su difícil y peligroso acceso. Por esta razón estas tierras se convirtieron en el Edén y proliferación de la energía de Satien. La barbarie, el canibalismo, las guerras y matanzas los dominaron, sobre todo la sed de poder territorial. Estos hombres del exterior se encontraban aislados por el miedo y terror, sus cerebros no estaban desarrollados y al no estarlo les impedía tener el conocimiento de otras tierras, de otros lugares y de otros hermanos. Podemos entonces entender, que mientras había algunos lugares entera,

mas sus descendientes fueron perdiendo la veracidad de los hechos y tergiversaron las enseñanzas a través de los tiempos. 52. ¿Cuándo y cómo poblaron Norteamérica? Norteamérica fue poblado mucho después de lo que estamos hablando. Los interanos de Lemur han estado saliendo de su ciudad en diferentes épocas, conforme el planeta evolucionaba e iba afirmando su estructura, los interanos salían y colonizaban. Norteamérica fue colonizado por los interanos de Lemur hace más o menos 20,000 años atrás, es un continente nuevo para la realidad del planeta. Estos interanos salieron de Lemur completamente adaptados a la realidad exterior y, como siempre sucede en las colonizaciones, fueron descendiendo dejando en cada lugar a sus descendientes y familias que fundaron y construyeron sus pueblos. Los esquimales, los indios de Canadá y Estados Unidos son descendientes de los interanos de Lemur mezclados con los descendientes de Tarik, a diferencia de México y Suramérica que son descendientes de los interanos de Atlantis, mezclados también con la mujer del exterior. Dos razas que se mantuvieron puras por mucho tiempo, hasta que fueron conquistados, mezclándose las cuatro especies y dando los resultados que hoy en día tenemos. 53. Según lo que ustedes están explicando, los hombres que más se distorsionaron fueron los de África. Desgraciadamente fueron los más afectados, porque ellos se quedaron aislados, su energía no fue reciclada, no recibió a través de la mezcla la energía renovadora que los otros recibieron de los interanos, era una energía corrompida y viciada, porque los hijos nacían siempre con la misma energía y eso los retrasó en la evolución. A pesar de todo, la evolución tomó su cauce y se dirigió a un desarrollo, tenía que hacerlo, porque no podía mantenerse estática, el problema fue que la evolución los desenvolvió materialmente, pero mentalmente se encontraban muy atrás de las expectativas de los interanos. Aquí podemos tener la explicación del por qué esta raza fue siempre esclavizada a beneficio de los otros. Fue una raza dominada, porque los otros descubrieron la inferioridad de inteligencia que ellos presentaban, por este motivo y en todos los tiempos han sido considerados inferiores. Hoy en día no podemos pensar de la misma manera, ellos han superado con creces el pasado, han sufrido mucho, mas hoy se encaminan hacia la elevación de su energía al igual que las otras. Cuando comenzaron a dirigirse hacia el norte de África, se encontraron con pueblos más avanzados y allí empezaron a aprender y alimentarse de las enseñanzas que estos pueblos impartían, se mezclaron energéticamente y las futuras generaciones nacieron con los genes interanos, ayudándolos en el desarrollo de sus mentes. Debemos comprender por esta explicación, que el planeta Tera desarrolló paralelamente en diferentes tiempos y con diferentes grados de evolución y elevación en el desenvolvimiento de sus razas. En esas desiguales y disparejas épocas, no tenían una comunicación global, por esta razón los pueblos como los hombres, no sabían que existían, estaban tan separados unos de los otros que no había posibilidad de mezcla ni de unión. ¿Acaso hoy en día no existe lo mismo? Mientras unos están llegando a la Luna y mandando satélites para Marte y a otros lugares del universo, otros están viviendo en sus tribus bailando y cantando como lo hacían hace 20,000 años atrás. La única diferencia es, que hoy ustedes se comunican, la ciencia y la tecnología los ayuda a conocer y entender, mas esa desigualdad está presente y marcante en sus civilizaciones. 54. ¿Por qué no conseguimos la igualdad? Porque es una secuencia de herencia y veamos por qué. Analicemos las explicaciones anteriores, sabemos que el planeta Tera fue colonizado por los interanos en diferentes épocas, en algunas de ellas los interanos se mantuvieron puros, en otros se mezclaron con la mujer del hombre y en otros el hombre se distorsionó terriblemente. Si lo confrontamos con el pasado y ustedes lo comparan con los países actuales, verán que ellos están exactamente como deberían estar, unos más atrasados y otros más adelantados. 55. ¿Cuál es el trabajo de ustedes y de las ciudades naves? nuestro trabajo se ha ido desarrollando conforme el planeta evolucionaba. Al principio, cuando llegamos aquí, nuestro trabajo consistía en investigar absolutamente todo lo referente al planeta. A través de nuestros conocimientos y tecnología, mejoramos el proceso de evolución, encauzándolo en los cánones de creación universal. Para nosotros no fue, ni será la última vez que lo realicemos, estamos acostumbrados a ello, lo hicimos muchas veces en las colonizaciones efectuadas en otros planetas. El trabajo más importante que hemos tenido hasta ahora es el estudio profundo del subconsciente, ya que los siete planetas pertenecen a una vibración baja de la mente universal. Hoy en día no solo lo conocemos, también sabemos lidiar con este tipo de energías, pensamientos, sabemos que es una energía enredada, enmarañada y controversial. Cuando pensamos entenderla y conocerla, ella se desglosa en mil energías diferentes, pero como nosotros sabemos los caminos que va a tomar, ella no puede escapar de nuestro control. Este ha sido el trabajo más difícil y continuamos haciéndolo, porque la energía pensamiento es eterna, nunca dejaremos de aprender con ella. Por otro lado, continuamos protegiendo al planeta y a los seres pensamientos, mandando mucha energía elevada alrededor del planeta para que se alimenten de ella. El planeta en la actualidad se encuentra dentro de una energía calorífica de gran proporción, significa que las placas teutónicas se están calentando debido al resquebrajamiento de la malla de energía que envuelve al planeta, y esto está aconteciendo porque, al igual que Satien, ustedes se están ionizando. Se está repitiendo en menor escala lo que sucedió en Satien. Por el momento lo estamos controlando, hemos reducido y comprimido a la energía del efecto estufa en el centro del planeta, la cual ha formado un aro que circunda la línea ecuatorial. Nuestra misión es reducir el aro a tal punto, que no haga daño al planeta, y lo estamos haciendo para proteger a los polos del deshielo que se está produciendo, porque si continúa así el planeta se inclinará 3.5 grados hacia la izquierda, y si eso sucede grandes catástrofes predecirán el futuro de Tera. 56. A través de nuestra historia, ustedes ya están albergando en sus burbujas esferas a las energías pensamientos del exterior. Ya estamos albergando hace algún tiempo algunas de las energías pensamientos del exterior. Lo que está faltando es que las energías pensamientos de las zonas 1-2-3 se coloquen en su lugar, o sea que despierten y se ordenen en una secuencia correlativa. Cuando la mayoría de ustedes lo haga, entonces estaremos listos para albergarlos a todos. Primero los albergarán los interanos y después nosotros los voluntarios. Sabemos que hasta la zona 3 ustedes pueden despertarla en el exterior y desarrollarla. Después podrán activar las zonas 4 y 5. Las zonas 6 y 7 lo harán en la ciudad interna, terminando en la zona 9, la cual la completarán albergándose en nuestras burbujas esferas. 57. Por las explicaciones dadas, quieren decir que las ciudades Lemur y Atlantis existen todavía. Existen y están ubicadas en los mismos lugares donde fueron fundadas. Los interanos continúan viviendo ahí, trabajando con ustedes y con el universo. 58. ¿Cuál es el trabajo de los interanos? Mientras nosotros hacemos un trabajo totalmente mental, o sea con las energías pensamientos de elevación, ellos trabajan con las energías pensamientos de evolución. Cuando ellos fundaron las ciudades internas, e instalaron los grandes laboratorios, fue para ayudar al hermano del exterior. No solo se dedicaron a este menester, si no fuese por los interanos el planeta estaría en condiciones de total atraso. Ellos dispusieron de todo su conocimiento para ayudar al planeta a superar las adversidades que lo asolaron. Son los intermediarios entre nosotros y los hombres. Sin ellos, nosotros en estado sutil y ustedes en estado denso, no hubiéramos conseguido una comunicación, y tanto ustedes, como el planeta y nosotros no estaríamos contando esta historia. Los interanos les enseñaron y les enseñan, las ciencias, la tecnología, las artes, la economía, la astrología, la astronomía, la filosofía, la psicología, etc. Todo lo que ustedes son y saben proviene del conocimiento interano. Ellos son sus grandes maestros, cada idea que ustedes creen tener no nace de ustedes, son ellos y nosotros que les inculcamos los pensamientos, las fórmulas, los inventos, los avances de las energías pensamientos del planeta. Ustedes aún no se desarrollan solos, porque no están unidos todavía a la mente universal. Podríamos decir que ustedes están unidos a las mentes de los interanos, ellos a las nuestras y nosotros a la mente universal, siempre en orden y en una secuencia matemática. 59. Las naves espaciales que son avistadas son de los interanos. Los ayaplianos interanos conviven con ustedes, porque son muy parecidos. Sus naves salen y entran por los polos, su tecnología es tan avanzada que ustedes no los pueden percibir ni detectar. Viajan por la realidad primaria y están comunicados con la Federación Cósmica. Ellos son sus mentores y guardianes. Su trabajo consiste en proteger al planeta y a los seres que en él viven. 60. ¿Cómo nos están ayudando ustedes para no contaminarnos con la energía de Satien? Hoy en día a través de nosotros, la Confederación Cósmica posee todos los datos con referencia a la energía de Satien y de la densidad de la dimensión primaria. Cuando se tuvo todos los problemas con Satien, el conocimiento universal no tenía la forma de cómo combatir la enfermedad que los atacó y sobre todo cómo revertir la ionización. Hoy en día es diferente. La sabiduría del universo ya posee el antihistamínico para curar esta enfermedad que ustedes llaman cáncer. Llegamos a la conclusión que si la enfermedad se hila por los poros del planeta en forma líquida, el astrosol se encargará de anularla, como ustedes están absorbiendo la energía de Satien en sus energías pensamientos, nosotros la estamos transmutando con la luz del conocimiento y entendimiento, mandándoles nuevas fórmulas químicas para que puedan trabajar con otros elementos. Hemos entendido y conocemos el funcionamiento de sus energías pensamientos, ya no nos preocupamos como antes, que al no saber cómo atacar una enfermedad, la dejábamos avanzar, hoy en día encontramos siempre una salida, el hecho de haber pasado todo lo que vivimos, el haber aprendido a sobrevivir con las únicas armas que teníamos que era nosotros mismos, nos ha enseñado que todo tiene una solución. Es un hecho que la energía de Satien está saliendo y está envenenando las mentes de ambición y codicia, pero es una verdad también, que por otro lado las mentes positivas del planeta luchan para transmutar y poder sustituir el petróleo por otros elementos que puedan ayudarlos a continuar con la tecnología que los ayudará a salir incólumes. Queremos decir que hoy en día la enfermedad ya no se cura contrarrestándola con remedios y medicinas, hoy en día se transmuta, revirtiendo los elementos y contraatacándola con otros elementos que sean tan eficaces, que logren y contrarresten la fuerza de la enfermedad, de esa manera ella se debilita y al hacerlo desaparece. Significa que si el petróleo sirve para dar energía, existen otros elementos que harían el mismo trabajo, como por ejemplo, el alcohol vegetal, la energía solar, etc. Nosotros estamos contrarrestando la fuerza de la energía Satien, mandándoles a los científicos del planeta fórmulas nuevas para que puedan inventar otras maneras de sustituir la energía dañina. Existen grupos y movimientos ecológicos que trabajan y luchan para mantener al planeta libre de toda contaminación. Hay otros que luchan para proteger el reino animal cuidándolo de los depredadores, de esta forma estamos avanzando y estamos cumpliendo nuestro trabajo y misión, hacerles entender que el planeta es un hogar, una casa donde todos vivimos y existimos, queremos que ustedes tomen conciencia de sus actos y cuando lo logremos, ustedes avanzarán por conocimiento, entendimiento y amor. 61. Entonces, a pesar de todo, nuestro planeta se dirige hacia la unión con la Confederación Cósmica. Sí. En este alineamiento que se producirá en los próximos 7,000 años, estaremos en condiciones de realizar la mayor cosecha del planeta Tera. Los descendientes de Radio, Bis, Tarik y Ak se convertirán en uno solo y así nosotros los podremos hacer parte nuestra. Sabemos por el libro anterior, el Ser Uno, que detrás de ustedes están evolucionando otras criaturas llamadas Yeti, Gorila, Chimpancé, Mono Kuturo y Mono de la Malasia. El Yeti fue visto en el Tíbet y en las zonas frías de Canadá. Estos ayaplianos que aún se encuentran en estado atrasado en la evolución y los que pertenecen al elemento tierra no entrarán en este alineamiento. Estas criaturas están siendo ayudadas por nosotros y los interanos que nos estamos preocupando de su evolución. Así como hicimos con ustedes miles de experimentos, hoy en día lo hacemos con ellos. Actualmente algunos de ellos se encuentran en la ciudad interna y estamos haciendo lo posible para que ellos recuperen y se encaucen dentro de las directrices universales. Una vez logrado los dejaremos en la superficie, para que transmitan a sus hijos los genes transmutados. 62. ¿Qué sucedió con ellos? Estos son los casos más graves de la distorsión. Si ustedes quieren ver su pasado, y los grados diferentes en que ustedes se encontraban pueden comprobarlo observando en este mismo orden, Mono de la Malasia, Mono Kuturo, Chimpancé, Gorila, Yeti y el hombre actual, este sería el orden y grados de la distorsión y del regreso. ¿Por qué se estarán preguntando ellos no evolucionaron al igual que ustedes? No evolucionaron porque fueron aquellos que no tuvieron ningún contacto ni mezcla energética con los interanos, por eso nosotros les decimos, si no existiéramos nosotros ni los interanos, ustedes se encontrarían en las mismas condiciones. Después de la catástrofe muchos ayaplianos distorsionados se diversificaron, separándose de los grupos, se quedaron solos y muy retirados de todo lo que les pudo haber ayudado en la evolución. Cuando los interanos tuvieron conocimiento de su existencia, era demasiado tarde, entre ustedes y ellos había mucha diferencia evolutiva, mas ellos no han quedado relegados, los interanos continúan trabajando con ellos en los laboratorios, cada cierto tiempo llevan a las hembras y las inseminan, realizando exactamente lo mismo que hicieron con ustedes. El Yeti es la criatura que le sigue. Su estado evolutivo se encuentra en unos 120,000 años atrás, cuando sea el momento propicio, ellos serán colocados en el exterior para que continúen su proceso y desarrollo.